れがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos una noche más, la primera noche de 2009, Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 y en su iTunes más cercano. Muy buenas noches, Chache. Hola. ¿Te gusta la nueva coletilla? ¿Lo del iTunes? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, Ceros, buenas noches y feliz año. Buenas noches, feliz año. Tenemos a Edu en cabina, pero no está. No está, está en casa. ¿A Edu en cabina? No está, está enfermo la parienta, no, y se ha quedado tenemos en casa, no lo tenemos. Sí, no, en cabina tenemos. Estoy yo, Tony. Ya, pero era por crear un ambiente así de... ambiente ni nada, empiezas el año 2009 igual que acabaste el 2008 cagándola. Nefasto, nefasto, mal, nefasto. Ante ustedes, señores Tony García, Tony Chan, para servirles. Luego, por supuesto, tenemos nuestras mascotitas, dícese del Chocobo. Dícese también de Navi. ¡Cállese! Y, por supuesto, tenemos al perro de Snake. Director de todo esto. ¿Sí? Compositor, cantautor, artista. Cantautor no, de momento es Jan Project. De momento. Seguimos con más cosas. Y es que hoy tenemos los primeros pollastres de este año pasado, 2008, donde hablaremos de los juegos nominados para cada consola, quién ha resultado vencedor y daremos la lista definitiva para el pollastre definitivo del año 2008, que se promete ser una de las mejores listas que se han visto en mucho tiempo. Hombre, un mesecito votando la gente, ¿eh? Vaya, y muchísimos votos, casi 1500 votos, ni más ni menos. Y tenemos unos resultados muy, muy, muy jugosos. Muy jugosos, muy jugosos, pero lo hablaremos después. Esto es Arcadia Gamers, amigos, hasta ahora. Muy buenas noches, gente. Aquí estamos en el primer programa del año 2009. Desearos un feliz año, chicos. ¿Qué te han traído los Reyes, Antonio? Me han traído... carbón. Carbón. Carbón. Vale, eso sí, vale. Los Reyes Magos, los Reyes que diga Papá Noel, me trajo una Lancer a tamaño 1-1. ¡Hombre! Sí, regalado esas que, por Susana. Que iban buscadas, estas Navidades. Sí, una Lancer ahí gigante. ¿Qué es la Lancer? Gente que lo sabrá, pero hay gente que no lo sabrá. Pues es ni más ni menos que la metralleta del Gears of War, con su sierra incluida, que va a pilas y si le das a hacer... Vaya, tío. Sí, y la Evangelion entera. Qué bien. Y gracias, también Su. Te fuiste Besitos. Por ahí, de Picos Pardos, a otro programa. De Picos Pardos, sí, me fui a Blade y desde aquí quiero mandarles un cariñoso abrazo a los amigos de Blade. Y es que nos invitaron al programa donde se hablaba de los juegos del año 2008. Como veréis, estamos todos los programas con la misma índole, el mismo tema, el mismo leitmotiv. ¡No! ¿Por qué? Primer primer programa donde, el primer logro que diga, porque palabra utilizada un poco o... Estamos con la misma índole. Con calzador, ¿no? Estoy farfullando aquí, tontería. ¡Bueno! Farfullando. 20 puntos y 20 puntos. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Te comiste el diccionario de la RAE estas navidades. Estas navidades con el turrón. Un bocata. Vaya. Y además nos fuimos de fin de año con la gente de Game Over y amigos. Y dejamos al Ceros aquí en la estacada, por supuesto. Sí, nadie me dijo nada, como ya es habitual. Ya es habitual. Porque, de hecho, podríamos contar trapos sucios del programa cuando hoy cumplimos 3 años. Pero no lo digas ahora. ¿No? ¿No era en el fresquito y en el calentito? Bueno, después ahondamos. Eres lamentable. Ahondamos. Otro. ¿Por qué? ¿Por qué ahondar? Ahondar es una palabra que dice cualquiera. No, por haberte colado con lo de los 3 añicos. Bueno, 20 puntos, me he colado. Bueno, vamos a empezar con este programa que promete ser homérico, ¿no, Tony? Homérico, sí, homérico. Qué tontito soy, macho. Llegáis al 2009 como acabasteis el 2008. Bueno, 27 de Lumines en su momento. 23. ¿23? Sí. 23, pues que vamos con el fresquito y el calentito. No hemos dicho ni la fecha, eres un desastre, chacho. ¿Qué fecha? 8 de enero. Te giras para mirarla, no te la sabes. No, yo qué sé. Eres penoso. Y usted es penoso, sabes. Rodríguez. Usted es penoso. Ey. ¿Qué pasa, perro? Sabandijas. ¿Qué quieres? Hoy también diréis en la encuesta el mejor de la mesa. De hecho, lo vamos a dejar para el final, para que veas dónde está nuestro ego. ¿Quién ha ganado? Ah, no puedo decirlo. Ah. Solo sé quién no ha ganado. Bueno, pero... Bueno, yo estoy ahí, ¿no? Estoy ahí jugándome el puesto. Puede que sí, puede que no, perro. No sé, las notas las lleva al cero. Me tengo que quedar aquí hasta la una para aguantar. Sí, te lo tienes. Sí. Vaya. De hecho, sí. Vamos. Vamos. ¡Fresquito y calentito! ¡Fresquito! ¡Calentito! Fresquito, chache, ¿qué tenemos en fresquito? Rodríguez, dime, ¿qué tenemos? Que Arcadia Gamers cumple 3 años. ¿Tres añitos? ¿Tres añitos de programas, de temporadas enteras? Sí, sí. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? He pasado días mejores. ¡Qué mítico, Dios mío! Hace ya 3 años de eso, Antonio. 3 añitos ya, ¿eh? Se pasa el tiempo volando. Por el camino me entretengo y no cobramos. 3 años en la radio y sin y cobrar sin un ver chavo. Un duro. Aunque bueno, yo ya he hecho mis pinitos en el mundillo de la prensa del videojuego y me he llevado un dinerillo. Madre mía. Y una Play 3. ¿Cómo vas tú, chacho? Hay que aguantar esto, Ceros. No, porque podemos pasar al calentito. Mira, sin mí no serías nada, Antonio. Sin mí no eres nada. Venga, bueno, calentito. Navideña de Xbox 360. Claro, porque el fresquito es malo. Llevamos 3 años sin cobrar. Y lo calentito es bueno. Campaña de Navidad de 360. Vale. Había que dejarlo claro, porque es que el fresquito parecía bueno. Cumplimos 3 años, bien, pero no cobramos. Ah, entonces es malo. Es malo. Entonces bueno es... Nos lo hemos ganado. Y bueno, es eso, la campaña navideña de Xbox 360, que ha venido arrasando estas navidades. Oye, cosa que no pasó que el año otros pasado. Otros años daba un poco de lastimita. Sí, sí, con sí. Anuncios que hasta el final no te ponían el logo, decías, ah, que era de Xbox. Sí, te quedabas como la canción. Pero ah, este que año, era de Xbox. Pero este año bien. Muy bien. Y se ha demostrado porque las cifras de ventas ha arrasado. Xbox 360, ¿por qué? Porque estamos en crisis. Y porque ofrece unos packs muy interesantillos. Muy sugerentes. Sí, tan sugerentes como las noticias que vienen ahora. Efectivamente. Tanto. Noticias. Pues señores, empezamos las noticias con uno de los puntos fuertes de este año que entra 2009. Ni más ni menos que Grand Theft Auto 4 de Lost and Damned, dícese de la descarga de la actualización de GTA 4 que está planificada para el 17 de febrero. El caso es que ya queda un mesecito y medio, no queda nada. Y decir que se han visto nuevas capturas donde vemos una pinta impresionante y unos modos de juego que pueden ser realmente espectaculares en cuanto a historia. Y con el testigo pasado a Johnny Klebridge, es un jefe de una banda motorista que ya vimos en GTA 4 y nos echamos unas risacas. Desde Arcadia Gamers abogamos por la entrada de Brucey de nuevo. Seguimos. ¡Censura en el PlayStation Home, chache! ¿Qué ha pasado? Pues que se han censurado palabras. Entre ellas, nuestra querida palabra judío. ¿Ah, sí? ¡No se puede! ¡Nani! Un saludo para Edu, que no podrá decir judío en el Home. Hombre, tampoco sería lo más aconsejable decir en unos días como hoy la palabra judío. Bueno, bueno. Cayendo la que está cayendo. Ya, ya, pero es que tampoco puedes decir Cristo. Ni tampoco puedes decir hello. Dirás, ¿por qué demonios no puedes decir hello? Porque hello, como bien sabréis los que sabéis escribir inglés, contiene la palabra, la letra, perdón, ¡mierda! Sí. ¡Mierda! ¡Logro! Sí, analogía inglesa. Hell, infierno. Sí, que Tony, infierno. Sigo, estoy totalmente pero esperando a ver cómo acaba esto. Pues que como contiene la palabra infierno, la palabra hello, pues no se puede decir. Está censurada. ¿Qué te parece, Sergio? Un poco exagerado, ¿no? Un poco, esto. Rodríguez, un poco. Bien, luego también otras palabras prohibidas. Gay, lesbiana, bisexual, judío, Cristo y hello. Evidentemente hell también. ¡Qué fuerte! Yo lo que sí que quería decir es que tenemos aquí unas opiniones de lujo de nuestro tertuliano de lujo. ¿Qué le parece a usted, señor, estas censuras? Pues parece mentira que aún estemos así, francamente. Después llegados a este punto del siglo XXI ya, ¿no? ¿Qué opinas de la influencia de Obama en esta noticia? Pues también deberían censurar Obama porque contiene Osama. Ah, pues sí. Oye, pues sí. Oiga, sí que cambia y espartano, la S, ¿eh? Espartano, porque acaba en... Ah, no. Puta. Cierto. Lo compro. Por eso es el tertuliano de lujo. ¿Cómo se defiende este tertuliano? Es pata negra, ¿eh? Pues mira, no es pata negra el Patrick Seybold, que es uno de los portavoces de Sony Computer Entertainment América, que ha declarado lo siguiente. El mensaje principal es que esto es una beta. ¡Ah! ¡Es una beta! Como es una beta, pues censuramos bisexual. O lesbiana, no tiene nada de malo. Además, lesbiana, una palabra preciosa, me encanta. Ya hemos dicho que el comportamiento y la sugerencia... ¿Qué pasa, Dumbledore? ¡Pon la sintonía ya! ¡Ahora! ¿Qué le parece, Dumbledore, estas declaraciones de Sony de censura sobre la palabra grey y bisexual? Y ¡feliz año a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Hogwarts! ¿En Hogwarts celebran fin de año? ¡En Hogwarts celebramos fin de año! ¿Estás seguro de eso? Yo diría celebramos que los magos no Halloween, celebran... ¡Celebramos cierto. La Navidad y celebramos siempre la misma cosa! ¡Qué estúpido! De hecho, ¿no? Los ¿celebrar libros Halloween? De Harry Potter siempre son iguales. Siempre pasa algo el día de Halloween, siempre pasa algo en Navidad, siempre pasa algo en las vacaciones de Navidad y siempre pasa algo en fin de curso. Hasta que haces el último libro, que no pasa nada de eso, y la cagas enormemente. Eso dirás tú, gilipollas. Bueno, usted no puede decir mucho del último libro. Bueno, vengo a comentar las noticias del porno. ¿Porno? ¿Porno? ¿Qué porno? Leo lesbiana, leo gay, leo Obama. No tiene Obama. Nada de porno. Ah, no. No, no tiene por qué. Es usted un marrano, Dumbledore. Es usted un marrano. Me han regalado los reyes, es una cosa. No sé si quiero saberlo. Te lo cuento igualmente, Antonio. Anda, Ceros, explícale que a lo mejor te sirve hasta para la buchaca mágica. Pues mira, Ceros, te lo voy a contar a ti. Cuéntame. Me han regalado una túnica nueva. Oh, qué bien, así. ¿Sí? Curioso que siga apestando a muerto a pesar de ello. Igualmente, porque ¿sabes qué sale debajo de la túnica? ¿Qué sale? ¡Pequeño Ron Weasley! ¡El muchachín! ¡Estúpidos pelirrojos! ¡El muchachín ha crecido mucho, ¿sabes, Antonio? Pero que es una túnica mágica que saca Ron. ¡Ha crecido mucho! Es estúpido. sacarrons. Sacarrons. Macarrons. Pelirrojos. Macarrons. Con una polla. Tío, por favor, sube el volumen, anda, vámonos. Está bien, hombre, está bien. BioShock. Tenemos muchas noticias sobre BioShock y es que ha hablado el señor Christoph Hartmann. Colega tuyo. Ha dicho, es el presidente de 2K Games. Ajá. Y bueno, dice que si las cosas se hacen bien pueden haber hasta, bueno, pues 6 juegos de BioShock. O sea, 5 entregas más. ¡Pam! ¡Pam! Dice, tenemos historia. ¡Cuánta! Dice, algunas de las super sagas de las que hablamos solo duraron 10 años porque las empresas tardaron 5 años en lanzar un juego. Va, solo. Mirad Duke Nukem. También se ha ido a... Vaya, el mejor ejemplo, pum. Ha sido una gran saga durante 20 años, porque parece que haya estado en desarrollo durante 20 años. El tío afinando, ¿eh? Uh-huh. Con BioShock, y como está tan determinado por la historia, obviamente surge una pregunta. ¿Cuánto podemos hacer sin convertirlo en The Matrix? El primer Matrix fue genial, el segundo fue raro, y con el tercero pensamos... ¿quién toma crack y quién no? No estoy de acuerdo con esta declaración. A mí me gustan mucho las tres. ¿De Matrix? Sí, pero mucho. En todo caso, lo que sí que sabemos es que de BioShock se pueden hacer muy buenos títulos. Muy bueno. Tiene una historia ahí, a pesar de que algunos cabezones insistan en decir que BioShock no tiene historia, sí tiene mucha historia. Sí. Parece mentira. Y entonces hay muchísima chicha que le pueden sacar de cara a la precuela, que era lo que tenían previsto para el BioShock 2, del cual vimos algo, una cosa así para que nos saliera un poquito de babita. Babita. Pero sin duda, si quieren hacer, como dice este Christoph Hartmann, una buena saga a lo rollo Star Wars... El camino está abierto. El camino está abierto. Lo tienen bien, si lo hacen bien... Para hacer una de las sagas más importantes de la historia, señoras y señores. Sí, sí, sí. Nos aventuremos desde Arcadia Gamers a decir eso y estoy absolutamente de acuerdo. Sigamos. Atención, señores, que se acerca Radiant Silvergun al Xbox Live Arcade. Y diréis, ¿pero qué demonios es esto del Radiant Silvergun? Yo os lo explico, ¿qué paso estamos? Es un juego de Treasure, con lo cual ya podéis estar echando palmas porque va a ser calidad seguro, seguro. Pero si dando además, palmas. Echar palmas, ¿qué más va? Bueno, no sé. Sigue, sigue. ¿Queréis buscarme los tres pies al gato? Hombre, sí. Lo he dicho bien, son tres. Sí. Bueno, bien. Para que llame la madre de Manolo, que llame la Leo y nos corrija con las churras y las merinas. Las meninas. De Velázquez. Sí. Venga, va, sigue. Bien, bien, bien. Pues el caso es que el CEO de Treasure, Masato Maegawa, ha dicho que, a ver, que no es tan fácil como que decir, sí, quiero que salga. Hay que hacer ciertas cosas, hay que estudiar el mercado. Y también ha reconocido que, a ver, que Radiant Silvergun hoy por hoy no deja de ser un juego obsoleto a los ojos de la gente, a pesar de que en el mercado una copia de Radiant Silvergun cueste más de 2.000 euros, señores. Más de 2.000 euros. Si alguien quiere jugar este juego en Sega Saturn original, cuesta 2.000 pavetes. Ni más ni menos. Toma ya. 2.000 pavetes, sí. Pues bueno, pues es una buena noticia porque muchísima gente, ya no solo por el precio, es que el juego es realmente bueno. Poder jugarlo en Xbox Live Arcade, pues siempre es una buena noticia después de poder haber jugado a juegos como Ikaruga, por ejemplo, también de la misma Treasure. Así que adelante, y me parece una gran idea y probablemente sea uno de los juegos del año que viene en cuanto a descargas en el Pollastre 2009. ¡Ay! ¡Qué bien suena Pollastre 2009! ¡Sigamos! Little Big Planet en Microsoft, ¿qué demonios? Pues se llamará Kodu. Estará disponible a través del servicio Community Games de la consola de Xbox 360. Ya lo está preparando Microsoft. Y hasta, según Robbie Buck, hasta una niña de 12 años podrá crear con Kodu. Tony, que se me está ocurriendo una cosa, pero no sé si quiero decirla. Dila, estamos ¿sí? en Arcadia Gamers. Mira, es decir, di lo que te PlayStation 3 tiene Little Big Planet. Microsoft. O sea, es una tentativa de gag, de chiste. Xbox, baja el volumen, por favor. Xbox. Empieza de nuevo. PlayStation 3 tiene el Little Big Planet. Uh-huh. Xbox 360 tiene el Kodu. Uh-huh. Y Wii va a tener el rodillo. Codo, rodilla, ¿lo pilláis? Uff, logrísimo. Por favor, Antonio. 3 para 200. 3 para 200. Sí, sí, nuevo método, ¿no? Sí. Corramos un estúpido velo. ¿Y de Codu, qué quieres? Ah, que bueno, que lo que se ha visto, pues tiene buena pinta, lo poquito que se ha visto, pero pues tenemos que como esperar. Goku, ¿no? Sí, sí, sí, pero tendremos que esperar al CES de Las Vegas. Que ya está aquí el CES de Las Vegas, ¿eh? ¿Sí? Así, sí, en la semanita que viene ya es el CES. Ok, ok. O sea que la semana que viene tendremos noticias de las grandes y además veremos algo de Kodu. A ver qué sale, pero no deja de ser una gran idea. Pero dudo, francamente, que alguien le vaya a hacer sombra a lo que ha sido Little Big Planet. Uno de los juegos del año, sin ningún tipo de duda, de PlayStation 3 y de todas las categorías que se han podido ver de juegos durante todo este año. Otro posible juego que saldrá como pollastre para el año que viene, ni más ni menos que Halo Wars. Aunque llegados a este punto, creo que es el momento de recordaros, las líneas telefónicas están abiertas en el 935805251, 935805251. Y además podéis contarnos qué os han traído los Reyes, Papá Noel, qué os parece toda el tema de los pollastres, qué habéis votado, qué habéis dejado de votar y estas cosas. ¿Qué te ha traído Papá Noel con tertuliano de lujo? Un Smash Bros. Brawl. Pero si tú no tienes la Wii. ¿Y qué? ¿Para qué quieres y juegos? Y eres categorista de la Wii también. ¿Y por qué tienes juegos de la Wii sin tener la Wii? Te falta una consola, ¿sabes? Pero no se han agotado. ¿O sí? ¿Ha vuelto a pasar? No. Ah, bueno. No se han agotado Nintendo, no se han agotado DS. Luego hablaremos también de eso. Habrá tiempo para todo en el programa de hoy, amigos y amigas. Sí. Porque si nos tiramos un mes fuera es para volver con ganas. Con ganas, con muchas ganas. Vamos a hablar de que también podéis enviarnos emails a arcadiagamers@arcadiagamers.com o daros que tenéis el foro, podéis seguir el programa en directo desde el chat del IRC hispano en el canal Arcadia Gamers y esas cosas. Muy bien. Y bueno, y eso que estábamos hablando ahora, pues ni más ni menos que la demostración de Halo Wars va a salir allá por febrero. La primera semana de febrero tendremos ya esta demostración de Halo Wars, perdón, para la Xbox 360 desde el bazar del Xbox Live. Allá donde se juntan los caminos. Los caminos se juntan. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid, de Madrid, el 5 de febrero. ¿Te vas a Madrid? No, el 21 de febrero me voy a Madrid. Ah. Sí, todo va bien. Muy bien. Sí. Pues para Expo Manga. ¿Para el Expo Manga? No, voy a ver el Museo del Prado. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, el tío. Pone un poquito de Barrio Sésamo. Vamos a hablar de las peripecias. Sois, peripecias académicas e intelectuales de Antonio. Qué pesado soy. Pero si, Antonio, si te encanta, si te hacemos la estrella del programa sin que tú lo busques. Ya, eso es así. Bueno, pues Antonio, eso que llega a Madrid, ¿en avión o en AVE? En avión. En avión. Pues búscate billetes en AVE, de ida y vuelta, que son más baratos. No sé, no todos somos unos burgueses metidos en la política. Yo no voy a ir de AVE en mi vida, Tony. De hecho, he ido como tú en autobús, bueno, en el barato. No llores tampoco, no pasa nada. ¿Qué, por qué no vas en AVE? Porque no hay dinero, chache, la crisis. Esa es la contestación de una persona normal. Bien. ¿Vas a ir al Prado, entonces? Sí. Al Prado. Y al Museo Thyssen. Y al Thyssen. Sí. Muy bien. Pero, ¿movido por qué? Por el cole, evidentemente. ¡Ah! ¡Que vas de viaje de fin de curso! Sí. No, no es de fin de curso. ¡De viaje de fin de curso! Muy bien, está bien. ¿Este qué le pasa a Ceros, tío? No viene a las 11, a las 11 en casa, ¿eh? Como la serie aquella de Obregón. A las 11 en el hotel. ¿Qué le pasa a este Ceros? No lo sé, pero ¿os vais de viaje haciendo curso a Madrid? Que no es fin de curso, que nos vamos por Historia del Arte a ver museos de arte. Hace unos años se iban a Italia, en el Furat. Pero si se fueron a Italia el año pasado. ¡Vaya morro! ¿Qué pasa? ¡Vaya morro! ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale? 200 pavetes. ¡Toma! ¡Cultura! ¡Toma cultura! Vamos a hablar de... ¿De qué íbamos a hablar? Pero ya he hecho un cheto, ¿eh? pero no puedo explicarlo en clase, porque si no sería un percal. ¿Queréis que os lo cuente el cheto que he hecho? Sí. Como soy mayor de edad, pues yo puedo ir de libre, digamos, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido pillarme el avión por separado. Me ha costado 60 euros ida y vuelta. Bueno. Y el hotel me lo miro yo, que era un sitio que me va a costar 15 euros en la noche y me va a salir mucho más barato. Ah, bien. Y después cuando tengas que unirte a tu grupo, a tu grupichi, pues pillo el móvil y pregunto qué. Muy bien. Pero esto no puedo decirlo en clase porque sería un percal. Así pues, que y lo estás diciendo en la radio, o sea, tu idea nadie es... de mi clase escucha el programa. Ahora viene cuando, por favor, si alguien de la clase está escuchando el programa, ya que no denuncie. Está, ya no está de menos que llame. Que llame en directo. Que no sería la primera vez. Que no sería la Hay primera vez. Pues no sé por qué dices con tanta propiedad que nadie de tu clase escucha el programa, porque ya llamaron para ya, para preguntarte las notas y para hablar de tu puesto de delegado. Que no he sido nunca. Bueno, basta de la sección del ego de Tony. Vamos a hablar de PlayStation 3. Y... yo la empiezo, yo la acabo, ¿no? Sí, es lógico. Sí, eres más. El pack. Venga, Rodríguez. PlayStation 3 también tendrá un pack de especial Resident Evil 5, como el que estaba anunciado para Xbox 360, una consola PlayStation 3 de 80 GB, el juego y dos mandos DualShock, dos mandos para poder aprovechar el modo cooperativo del juego. Fecha para Japón 5 de marzo y en Europa el día 13 de marzo. No se sabe todavía. ¿Cuáles serán las condiciones? La fecha que del 13 de marzo del juego Resident Evil 5, pero todavía no se sabe si a Occidente llegará alguna edición de este calibre. Qué bien. También decir que se rumorea con la posible llegada de Resident Evil 5 para PC. Mira, la Todopoderosa, los caminos de la Todopoderosa son inescrutables, como bien sabéis, y no lo dudo que Resident Evil 5 llegue al PC tarde o temprano. El pack de PlayStation 3 con Resident Evil 5, 80 GB, el juego y dos mandos DualShock, a 380 euros. Bien. Vamos a hablar de la demo de Killzone 2. El caso es que la demo de Killzone 2 en Estados Unidos se descargará de una manera un tanto peculiar. Y es la siguiente, tendréis que reservar el juego en Estados Unidos para después poderos hacer con la demo mediante un código que será distribuido para esa gente que reserve el juego. El caso es que en Europa, al contrario que en Estados Unidos, se ha confirmado que no va a ser así. La beta o la demo, como queráis llamarlo, mejor dicho demo, estará disponible para todos los usuarios europeos de PlayStation 3 el día 3 de febrero. Luego en Estados Unidos, esa gente que no ha podido comprarla, reservar el juego en depende de qué tiendas, pues podrá descargarla gratuitamente el día 27 de febrero sin tener que usar ningún tipo de código. Pero como lo que nos interesa es la situación europea, decir que el día 3 de febrero ya estaréis jugando a Killzone 2. Perfecto. Magna Carta. Pues bien, la serie Magna Carta recibe otro título, en Xbox 360, Tears of Blood, Magna Carta, que sería la continuación, Magna Carta Crimson Stigma, que sería la continuación de Magna Carta Tears of Blood de PlayStation 2, juego de rol estratégico. Rol y estrategia que, bueno, yo me alegro porque últimamente parece que los juegos de rol no están muy, vamos, que no se ven muchos. Lo que más destaco de este Magna Carta es sin ningún tipo de duda el diseño magníficamente coreano, espectacular. Me encanta el diseño de estos juegos. Hyun Tae Kim. Sí, sí, sí. Y no, y a ver qué sale. Yo creo que Magna Carta en Xbox 360 o PlayStation 3 si sale al final, que de momento no se sabe. Yo creo que puede ser un buen bombazo. De momento no se sabe nada más, pero era algo que ya se sabía, que iba de la existencia de esta nueva entrega de Atlus. Y bueno, estamos a la espera de conocer más detalles. Detallitos, detallitos. La báscula, señores, la báscula. ¡Oh! Rodríguez, que me salpicas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hello! ¡Hombre, Agumon! Hey, ¿qué pasa? ¡Ey! ¡Hello! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Hello! Que ¡listen! Está, que está, ¡listen! Que ¡hello! Está, que está censurado. ¡Hello! Que ¡hello! Está censurado. ¡Hey! ¡Hey! Beep. ¡Hello! ¡Listen! ¡Hey! ¡No! Hey, ¡tú no! Hey, ¡tú no! ¡Tú no! ¡Que no chilles listen. Al micro, joder! ¡Que no chilles al micro, Agumon! ¡Baja el volumen! ¿Por qué? ¡Que no chilles al puñetero qué? Micro! ¿Por qué? ¡Agumon! ¡Entras en el 2009 mal! Saliste mal del 2008, del 2007 y del 2006. Y entras oye, mal en el 2009, Agumon. Oye, ¿qué? ¿Por qué un personaje como Navi, que no tiene nada? ¿Cómo que no? Mira lo que tiene. Tiene un MP3 de mierda. ¡Hey! ¡Hello! ¡Listen! ¿Por qué es más mascota que yo? Porque, Agumon, tú sales de... ¿Por qué? ¡No tiene respuesta! Suelta y me ha frenado porque me iba a lanzar yo a un... ¡Eso uno! ¡Dos! ¿Por qué? ¿Qué es la encuesta del mejor personaje? No estoy yo. Va, venga, va, lo digo. ¿Y esta Navi? ¿Por qué? Porque sales de uvas a peras. ¡No! ¡No me das sección! ¡No me das! Logro desbloqueado, lo he dicho mal. ¿Sí? Bien. Eres tontísimo. Efectivamente, Tony. ¿De qué es? Pavo. Eres tontísimo, pavo. Eres muy tonto. De higos a peras. De higos a peras. De uvas a peras también se puede decir, ¿eh? Ah, ¿sí? Qué tontos sí. Sois los dos. La verdad es que sí. Ojo, vale, lo siento vale. Por tonto A y tonto porque B. Sé que eres mi aliado o sin tener nada firmado. Sí, es lo que tiene no tener amigos, que os tenéis que unir como buenamente podéis. ¿Y qué contestas a Gumón? ¿Y tú qué contestas a Gumón? ¿Eres tan director como yo como Ceros y Agumon. Como Edu? Edu, escaquea al bulto. Mira lo que le digo. A Gumón, te aguantas. Vale, y... me aguanto. ¿Has visto? Mía. Es que a mí me hace caso. Qué cosa más falsa. ¡Qué cosa más falsa! ¡Qué cosa más falsa! ¿Por qué no venga, te va, callas? Otra vez, Monín. ¿Por qué no otra te vez. Callas? No, otra no. Pon música, anda. ¿Ya está? ¿Ya se te ha pasado la rabieta? Ya está. Ya vendré dentro de 6 meses otra vez a preguntar. Bueno. ¿Vale? ¡Venga, Gumón! ¡Filipolla! Bueno, y vamos a hablar de la báscula. La báscula, para quien no lo sepa, quien no conozca el vocabulario... habitual de Arcadia Gamers es... Wii Fit es el juego más deseado del 2008 según los clientes de Amazon. Y también el dato que arroja el tema de Amazon es que uno de los regalos más comprados estas navidades es Mario Kart y su volante. Anda, qué bien. Wii Fit de el papi. De hecho tengo un colega que si no juega con el volante no juega bien. Wii Fit del papi Miyamoto. Que últimamente ha sacado pues también Wii Music, que ha sido un fiasco también de paso para decirlo, ¿no? Pues en sí. La misma gama de juegos así para llegar un a las poquito. Abuelitas y a las niñas. Uy, qué cara abreado te veo. No, no, digo, Wii, ¿por qué? Uy, lo he dicho no, normal. ¿Por qué? No, no empieces nada, ya nada. Aquí a decir y a empezar a crear nada, nada. El ambiente para la una cosa que no va a suceder. Crispación en el ambiente. Digo que sí. Poquito hemos hablado del Wii Music. Quizás no te interesa, Nintendero. A mí, yo Nintendero. Tú Nintendero. ¿Pero qué dices? Que llame Alan. No, cállate. Que algo que añadir. Wii Fit. Más vendido, es verdad. Sí. Se ha notado la influencia de esos turrones, de esos polvorones, de esos jamones que nos hemos zampado estas navidades. La gente en Reyes se ha lanzado como loca a las estanterías por un cacho de plástico conectado a una consola. Está bien. Sí, sí. La hostia. ¿Alguien se mete cosas de plástico por sus orificios? Ni nadie dice nada. Wii Sports, juego más vendido de la historia. Pues bien, el dudoso, ¿no? No vamos a empezar. Ya está, bueno, no, ya está frustrado. No, no calientes el ambiente para lo que no va a suceder, ¿eh? No vamos a empezar una noticia con el adjetivo dudoso de un medio, porque no es serio, ¿no? El medio, VG Charts, hace una lista con los datos de ventas que le dan las cadenas de las tiendas y, bueno, no se considera oficial, pero bueno, dice que Wii Sports es el juego más vendido de la historia. No. Buenas noches, forero repelente. Yo soy VG Charts. No. A ver. No, deja de mover tu boca. Yo soy VG Charts. Cuando vengas, avisa. Envías un mensaje por el foro. Tú pones el forero repelente, pues alguien. No sabemos qué nombre tienes, pero estás en el foro. Tengo foros más importantes que lo que me llame. Como por ejemplo. El estadio. Ah, bueno, bien. Que te iba a decir que cuando quieras venir, avisas. Y te ponemos pues en una parte muy apartada del estudio con una cortinilla para que no tengamos que ver tu boca moverse cuando hablas. ¿Qué te parece? Bueno. Bien. ¿Qué vienes a decir, forero repelente? ¿Qué se ha perdido a ti para decir que la lista no es fiable? Es que un día vas a vomitar. Eso no me da cuenta. Perdona, di, que la lista no es fiable. Sí. Que sí es fiable. Que tú eres VG Charts. Yo soy VG Charts. Y bueno, pues en la lista, ¿qué opinas? Bueno, pues, di tú mismo tu lista, ¿no? No me hagas esto. Tu lista, sí. Venga. Adelante. En el último puesto de esa lista y con 17 millones de copias. ¿Vamos a decir esto, ¿no? Sí, di. Venga, habla. Mejor decir esto, Tony. Grande Fauto San Andreas en la última posición. Bueno, la última. ¿Qué posición es esta? Es igual, sigue. Después le sigues New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Después Super Mario Land de Game Boy. Juegazo. Wii Play, con más que Wii Play, el mando de la Wii. Super Mario World, Nintendox, Pokémon Gold and Silver, Duck Hunt de Nintendo Entertainment System. Tetris de Game Boy, Pokémon... Por cierto, hablando de Tetris, tengo una foto con Pachinov. Pokémon Red, Green y Blue de Game Boy también. ¿Qué te hice yo? En tercera posición, sí. Pero ese dato. Segunda posición, Super Mario Bros. De Nintendo Entertainment System. Recuerda que tu sección de Lego se ha acabado hace rato, ¿eh? Pero bueno. Sigue. Wii Sports en primera posición. A mí me parece un fraude. Y lo digo porque... A mí me hace mucha gracia. Como algunos medios... Momento, chache, que iba con lag. Tenía algo en la boca. No es momento, chache. No, ya lo veo. No es momento, chache. Porque es muy fácil. Y a mí me hace mucha gracia. Porque, la verdad, a mí es que me hace mucha gracia. Oye, luego, es momento, chache, si te hace mucha gracia. Ergo, es momento, chache. Cállate, gilipollas. Mira, no me parece normal, Antonio, que hagan una lista... Donde metan, sin decir nada, un título como Wii Play y como Wii Sports. Es decir, todo el mundo sabe, y tú y yo, pues lo sabemos, más que a lo mejor la media de la gente, porque hemos estado detrás de un mostrador vendiendo productos. Uh-huh. Que la gente va por el Wii remote. Sí, sin duda. Del Wii Play. Sin duda. Bueno, el Wii Play pues también está ahí. Con lo cual, pues 20 millones de unidades, pues son 20 mandos. 20 millones de mandos. Pero bueno, ojo. Vale, no pasa nada. Pues hagamos la vista gorda. No, es que también el Tetris vino en su momento en un pack con la Game Boy y el Tetris. Y el Super Mario World lo mismo con la Super Nintendo. Y el Super Mario Land, y bueno, vale. Y el Super Mario Bros. Vale también, sí. Pero... ¿Y Wii Sports? Wii Sports se vende siempre con la Wii, excepto en Corea y en Japón. Sí. Y está en el número uno con 40 millones, coño, claro. ¿Cuántas millones de unidades tiene vendidas la Wii? Por lo menos... ¿Qué hace cosas así? O más. O más. O sea, lo sitúas por encima de Super Mario Bros. Con una facilidad pasmosa y te quedas tan ancho. También estamos hablando de que Super Mario Bros., si me permite, chache, es un récord de los años 80 y es normal que Wii Sports, perdón, supere tarde o temprano un juego de 2006 supere a un récord de 1980 y pico. Vale, pero pon aquí un asterisco al lado del Wii Sports. Pero un asterisco como una puta casa de grande. lo pones y entonces dices, viene con la consola. Es que la Nintendo Entertainment System, cuando salió en Estados Unidos, al medio añito así, empezó a ir en boom del pack con el Super Mario Bros. También. Vale, ¿y también se cuenta? Sí, por supuesto. ¿La cadena VG Charts cuenta con eso también? No lo dudo. Es que la cifra histórica es de 40 millones del Super Mario Bros. Lo que te quiero decir, Chache, es que ya tiene mérito que un récord así se siga aguantando. ¿Vale? O sea, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es muy fácil haber puesto al Wii Sports ahí arriba. Pero tiene mucho... Ojo, y hablando de juegos, están hablando de juegos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que a mí me parece muy triste ver Wii Play y Wii Sports en una lista donde hablan de juegos. Donde yo considero que Wii Sports y Wii Play no son juegos, son demos. Además de eso. Pseudojuegos. Sí, sí, sí. Ah, por favor. Pero bueno, no dejan de hablar de productos, chachi. Vale, vale, sí, productos, venga. Suerte o por desgracia. Si es que hago demagogia barata. Demagogia barata. De baratillo, como diría mi amigo Sega Funspot. Sí. Y vamos a hablar de... Uf, seguimos con Nintendo, vamos con el mono. Ricky Films. Que no le llame el mono. Perdona. A ver, es racismo. Luego el Tony dice, ay, que hemos ganado con España, qué pancha eres. No. Eso no se ha dicho nunca. Ricky Fils ahí. No digas eso porque no se ha dicho. Bueno. Escuchamos a nuestros fans. Y a ti eso... No voy a hacer nada aquí de... Nah. No voy a hacer sangre porque Ricky Fils ahí ha caído. Te descubres tú. Ha caído en las sombras hace mucho. Como el Riku. Nuestro contertuliano de lujo, ¿qué opina sobre las declaraciones de Ricky Filsheim en las que dice: nosotros, Ricky Filsheim, es presidente... Perdón, voy a poneros en situación. Ricky Filsheim es presidente de Nintendo of America, ¿vale? El tertuliano de lujo. Pero sí, los tertulianos hay que informarles de las cosas porque como nunca saben de lo que van a hablar hasta el mismo momento. Son la gente de... Sí. Todo lo saben, todo lo cuentan, vale. Pues el nuestro es de lujo, sabe un poquito más, pero yo se lo digo igualmente. Mierda. ¿Vale? Vale. Ricky Filsheim, presidente de Nintendo. ¿Qué haces con el brazo levantado hace media hora, Antonio? Porque quiero que acabes y bajar el volumen así, rápido. Deja el brazo, descansa. Por favor. Ricky Filsheim, presidente de Nintendo of America, dice: nosotros siempre escuchamos a nuestros fans. Los seguidores de Nintendo son los más apasionados del mundo y créeme, hacen que se oigan sus opiniones. Desde luego. No estamos diciendo que nuestra forma de hacer las cosas sea mejor que la de nadie. Simplemente es diferente. Don Álvaro, don Turambar. Tertuliano de lujo. Este hombre es un homófobo. ¿Por qué? Por sus declaraciones. ¿No me estabas escuchando? No. Eres un tertuliano de ¡nunca mierda! ¡Nunca te escucho! Eres un tertuliano de mierda. ¡Uah! No sé por dónde salir ahora mismo. Pues podríamos pasar a la siguiente noticia. ¡Chucho Rocket! ¡La has liado parda! ¡No me escuchas, tertuliano este! ¡A la mierda! Si te has estado 5 minutos hablando, dándole vueltas. ¿No tenemos algo de la calle? Eso sí, eso sí. A ver si me hacen más caso la gente que tenemos en el micrófono ambiental. ¿Has visto? Es como el no-cam, un micrófono ahí, para que se escuche el ambiente. Eres muy pesado. Tenemos una persona en la calle pasando frío porque hace por lo menos menos 2 grados. Que yo esta mañana me he tirado media hora para sacarme. Eres muy pesado. ¿Me quieres dejar hablar? No me pises, que llevo chanclas. Yo he estado media hora con 2 centímetros de hielo en mi coche a las 8 de la mañana para salir. No había manera. Pues a ver, esa gente que está en la calle pasando frío. Fan de Pepe Mejines. ¿Qué opina? 20 puntos. ¿Qué opina sobre las declaraciones del... infravaloradísimo Ricky Filsheim? ¡Qué pesado estás! ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! ¡Hijo de puta! Ajá. Una persona de la calle muy objetiva. Objetiva. Objetiva en sus declaraciones. Objetiva. Vale, va. Pues ¿qué quieres vamos que te diga? Yo con todos los respetos, pero esta declaración ha sido bastante mejor que la última de nuestro tertuliano de lujo. Pues estoy totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, amigo Ceros. ¿Cómo os coméis las pollas, macho? Vamos con... Oye, sí, Chuchu Rocket. Buenas noches, amigos y amigas. Aquí estamos en el último programa de la tercera temporada de Arcadia Gamers. En un bando. Va a ser un debate. Va a ser un debate sosegado, tranquilo. Y donde los bandos van a expresar sus diferencias sobre Nintendo 64. Buenas noches, Sese. Y PlayStation. Buenas noches, Sony y Edu. No está el Edu. Buenas noches, Tony. Hola. Bien, vamos con el debate y vamos a seguir hablando de Nintendo 64 después de 265 días de debate. ¡Chase! Don Funs, está usted muy mal de la cabeza. Usted el día de fin de año no vino bien. Si es que no vino bien. Que es estuvimos... que eso le decíamos, señor Royan. Señor Royan, es que eso de estar hasta las 8 de la mañana esperando los saltos de esquí no es bueno. No es bueno. Los saltos de esquí lo dan después del concierto de Año Nuevo, que eso lo sabe todo el mundo. ¿Ah, sí? Qué desastre. Qué desastre. Yo tampoco lo sabía. De hecho, yo estaba con Funs ahí mientras todos estaban en la cama ya. De hecho, yo me tuve que ir antes porque tenía que llevar el coche. Ay, Dios. A casica. Estamos hablando del Chuchu Rocket. Vamos a hablar de Sega. Del Chuchu Para Rocket. Eso he venido. Sonic Team. Sí. Por cierto, Antonio. ¿Qué? No querría yo generar polémica de baratillo, pero ni Chache ni yo fuimos invitados a Blade FM. Ah, no sé. Pregúntele a José de la Fuente. ¿Y a Isaco? Pues a Isaco, pregúntele a Isaco, a mí, que me cuenta. ¿Y cómo se lo pasaron ustedes? Yo le dije a mi compañero ¿Cómo no Chache, invitan al director de Game Over? Yo le dije a mi compañero Chache, oye, Chache, ¿te quieres venir? El Chache dijo, uy, me encantaría, tal. Estoy deseando ir, pero no llegó la invitación. ¿Es que sí, Chache? Hablemos de Sega. Mejor. Tontito. Adelante, Antonio. Chuchu Rocket, que se ve que Sega ha pillado y ha retornado a conseguir la licencia para usarla legalmente a partir del año 2009. Los rumores sitúan a Chuchu Rocket en el Xbox Live Arcade y poder disfrutar de partidas online del juego que salió en el año 1999 para Dreamcast. Me aventuro, señores. El Aventúrate. Primer juego online de una consola. Creo. Estoy convencido de ello, de hecho. Diría que sí. Chuchu Rocket. El primer juego online Me aventuro, para una consola. Estoy convencido de ello, diría que sí. Es genial, ¿eh? O sea, das una seguridad informativa. Hablas con propiedad. A eso se llama hablar con propiedad. Oye, chapó por aventurarte. Eres un verdadero periodista. Héroe. No eres un periodista, eres un héroe. Tú no eres un amigo, ni eres nada. Tú eres una hiena. Eres un héroe, Antonio. Eres una hiena, tú. Eres un héroe. Mira, ves, por estas cosas no podemos tener, parafraseando a mi novia, no podemos tener ni cositas bonitas, ni ir a París, ni ir a comprar tequila a los chinos. Yo si quieres tengo cositas bonitas contigo. No tengo. Bueno, PlayStation. Sí, también seguimos hablando de Sega, ¿no? Sí. Oh, por favor. ¿Dónde me has metido, Rodríguez? Que los personajes me piden paso. ¿Yo qué quieres que haga? Ya. Yeah. ¿Y si das la noticia? ¿Y si te toca a ti? No. Te he dicho 20.000 veces que me pongas la noticia al principio de la página, que yo no veo de mitad de página para abajo. ¿Qué te pasa con la vista? Que no ves las hojas de mitad para abajo. ¿Estás tonto? ¿Qué coño te pasa, tío? Bien, pues... Por favor, ¿qué programa? Pues Sega lleva sus clásicos al PlayStation Network. Sonic 3, Phantasy Star 2, Comic Zone y... Gunstar Heroes. Como yo. Gunstar Heroes. Otro juego de Treasure. ¿Qué decir de Gunstar Heroes? Todavía no se sabe. No se sabe cuándo van a llegar. Por favor, pero no llegará a Funspot. Llegará. No quieras crear polémica de baratillo. Ay, por favor. ¿Cómo le gusta lo de la polémica de baratillo, Me encanta. Baratillo. Baratillo. No, es que tiene mucha sonoridad. Baratillo. Bien. Seguimos hablando de Shinji Naka. Adelante. Ardelat. Estamos pasando por el día más absurdo que he vivido en un estudio de radio pues en estos tres últimos cuantos, años. Como ciento y pico, vamos. Vaya mía. Yuji Naka, amigos. ¿Quién es Yuji Naka? Pues uno de los creadores de Sonic, ni más ni menos. Uno de las mentes pensantes detrás del erizo azul que catapultó a ese éxito. El caso es que ha concedido una entrevista a Kagama Sutra y ha dicho que quiere realizar algo como Sonic 3. No como Sonic the Hedgehog del año 2006, ese juego, el primer juego suspendido en Arcadia Gamers, ¿te acuerdas, Chache? Sí. El primer juego suspendido en Arcadia Gamers, Sonic the Hedgehog. Qué miedo, ¿no? Pues sí, sí, sí, un juego como Sonic 3, ¿eh? Ni corto ni perezoso, se anuncia como el mejor juego de Sonic, probablemente. A mí me gusta más el 2. Pero sí, sí, que dice que quiere hacer un juego al estilo Sonic the Hedgehog 3. Yo no sé qué pensar. ¿Y cómo va el Let's Tap? Pues como una mierda. Las ventas han sido bastante chungas, y lo digo yo, que lo sé. Las ventas en Japón han sido bastante deplorablillas. No ha tenido una campaña publicitaria no demasiado buena, que digamos. Y el juego está pasando sin pena ni gloria por distintos medios de prensa japoneses e internacionales. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Fatal. Consola virtual. Pues bien, Smash Bros. Original, el Super Smash Bros. Original de Nintendo 64, va a llegar a los usuarios japoneses de Wii a principios de 2009 a 1200 puntos Wii, 200 puntos más de lo habitual para los juegos de Nintendo 64. Qué bien, qué barato. Tienen... Sí, ¿por qué? ¿Por qué 200 puntos más que el Legend of Zelda Ocarina of Time y, por ejemplo, también Mario Kart? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nintendo lo vale. Porque Nintendo lo vale. Porque Nintendo no, te dice, creo. Mira, yo voy a sacar juego de Nintendo 64 en 3 meses y ahora te voy a sacar el Smash Bros. No, y pam, si pongo un online, pongo un online gratuito. Pero no pasa nada, es una mierda. Pero si es gratuito, ¿de pero qué si es gratuito, quejas? ¿Qué quieres? Hombre, ¿de qué te quejas? No hacen más que buscarle, pero no sí. Hacen más que buscarle las cosquillas. Pero, no hacen más que buscarle las cosquillas a Nintendo sin ningún tipo de fundamento. Pero Rodríguez, si tenemos micro ya, no te enteras. Rodríguez, que no te enteras. Muy epic, Rodríguez. Para un juego. Que no te has enterado del percal, ¿no? Que se ve que en las tiendas Game, la licencia Game. Se ha hecho con todas las copias del Animal Crossing con el Wii Speak en todo el territorio español. No tenían la exclusiva, pero las han comprado todas las unidades disponibles por Nintendo España y se han quedado con una exclusiva que no tenían. Del pack juego más micro. El Wii Speak, sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo? No lo sabía. Pues ahora lo sabes. Ya decía yo, por eso llamamos al proveedor y nunca tenía. Porque no hay, porque no existen. Por separado, sí. Por separado. 10 euros más caro. Claro. Pues les ha quedado toda Game. Impresionante. Y así va. ¿Y esto qué tiene que ver con Raúl? Pues con el, Wii Speak, estamos hablando de que Wii ya tiene micro y digo, pues mira, vamos a enlazarlo porque me parece un dato interesante. Correcto. Pues al cambio por encima de los 10 euros y otro que se va para la consola virtual de Nintendo Wii. Bien, bien. Hace una escasa semana, Jon Takeuchi de ni más ni menos que el productor de Resident Evil 5 nos salió con unas declaraciones un tanto curiosas que defendía ni más ni menos que el arte del juego nipón frente al occidental. Días después ha salido la noticia siguiente, una noticia como mínimo también espectacular y a tener en cuenta. Yo me con Kojima-san. No se te ha subido a ti a la cabeza esto, macho. No me acuerdo de la letra de la canción. No me acuerdo. Vaya mierda. Soy un buen artista porque no me sé la letra. Ya canto en playback, ¿sabes? He estado tocando estas navidades. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? Mi éxito. No tu éxito. Mi éxito. Yo escribí esa letra. Yo canté esa letra. Chaval, mira, mira. Ahí está. De una experiencia inigualable. Ahí está. Mi prosa, es mi prosa, ¿sabes? De amor platónico. ¿Qué te parece? Lope de Vega. Lope de Vega. Por parece ser que admira el siglo de oro. Siglo de oro de la literatura española. Ahí estoy. Sí. ¿Qué te sin verdad, qué? De cómo dos almas gemelas. Cómo dos almas gemelas. En un espacio. Vaya puta pasta. El servicio. Una verdadera atracción fatal. Atracción fatal. Micción con Kojima. Vale. Y con esta música de fondo empezamos la sección. No es, tío, es serio. Del perro de Snake, bebé. No es. Kojima divaga. Divaga. Porque desde que se encontró conmigo, divaga más de lo normal. ¿Puedo decirlo? Sí. Que Kojima planea empezar desde cero con su Kojima Productions. ¿Qué menos que echar a parte del equipo para contratar a otros? Según dice el mismo Kojima, quiere plantar cara a las empresas occidentales de videojuegos. Y es que si nos damos cuenta en lo que está pasando en estos tres últimos años de nueva generación, la verdad es que el mercado nipón, excepto algunas honrosas excepciones como Deep Racing, como este Metal Gear Solid 4 y algunos juegos que seguro que nos estamos dejando en el tintero, verdaderos titulazos japoneses, no están haciendo nada contra los occidentales con sus Mass Effect, Gears of War, Halo 3, Uncharted, Resistance 2, es que es... ¿Cuántos juegos occidentales buenos se me ocurren y qué pocos japoneses, amigo Rodríguez? ¿Qué pocos? Pues sí, pues en su calidad de un poco visionario, de cómo... Visionario no, de hecho un poco analizar la situación y ser coherente, ¿no? Uh-huh. Adaptarse a los tiempos, a los cambios, cosas que los japoneses han muchas veces durante la historia se han quedado a veces un poquito... muchas veces han demostrado lo contrario, se han adaptado enseguida y después han quedado muchas veces atrás. Ramas. Es igual. Ramas por doquier. Donkey Kong, lo he desbloqueado. No toca. Vámonos por las ramas. Disgaea. Que sé mucho de historia. Crema. Ya está, ya se ha acabado. Luego vuelvo cuando gane la encuesta. Ahora es cuando hace falta el Edu para preguntarle, ¿qué es esto? ¿Teros? Aquí pone Controlling Transmission, Killer Instinct, Killer... Puede ser. Ah, sí, claro que sí. ¿Una rana? ¡Una rana, una puta rana! ¡Oh, Dios! El Edu estaría aquí ya. ¡Una rana! Joder, Edu, ¿cómo se te echa en falta, Edu? ¿Cómo se te echa en falta? Claro. Aquí estoy. Pues estás aquí. Va, que nefasto. Dejemos. Uy. ¿Cómo viene? ¡Uy! Disgaea 2, Curse in Memories, que tendrá una versión en PSP, chache. Pues, ¿qué os voy a contar de Disgaea? Que no ya hemos dicho ya en este programa, uno de los pollastres del año 2008 en PSP, ni más ni menos. La segunda parte, venida de la mano, como no podía ser de otra manera, de Nipponichi. Saldrá el 26 de marzo del 2009 en tierras niponas y se espera su salida para finales de año en Estados Unidos y Europa, aunque aún se desconoce dicha fecha y solo son rumores. No sé qué decir, aparte de que probablemente sea uno de los grandes juegos del año de PlayStation Portable, pero que no gozará del favor del público por su nula publicidad. A pesar de que es un gran título y que si lo veis en las tiendas de segunda mano y baratito, no lo dudéis, lanzaos a por él. Es un juegazo. Bien, lo que no quería hablar. Bah, todopoderosa. Señores, Street Fighter The Legend of Chun-Li ya ha salido el primer tráiler. Estamos hablando de la peli de Street Fighter protagonizada por Chun-Li. Esto me lo dicen hace 3 años y no me lo creo. Viene protagonizada ni más ni menos que por Christine Creuk. Sepa que sale Smallville. No he visto Smallville, no tengo ni puñetera idea de quién es. El caso es que he visto el tráiler y se han visto luchadores como Bison con traje, Balrog con un bazooka y Vega con una misteriosa máscara plateada. Además, Vega no parece ni español, parece sudamericano. Y Vega es español. Los españoles tenemos unas facciones europeas que los sudamericanos no tienen. No te metas. A ver, chache, vamos a ver. Un inglés y un americano no es lo mismo. Es igual, es que no... no ¡oh, no, por favor! No vamos a hablar... Madre mía, con las etnias aquí, ¿eh? De no verdad, qué mal lleváis el tema de las etnias. No vamos a hablar... ¡Oh, por favor! Es igual, el caso es que no se parecen ni en el culo. Y Chun-Li lucha con una bolsa de basura puesta. Una bolsa de basura... Es asqueroso y es repugnante. Esta peli, a pesar de ello, ahí estaré el día del estreno. Que sale en febrero. ¡Japón! Nos vamos... a Japón. Si no quiere ver en una bola al mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Japón. Japón. Señores, las 12 en la península, las 11 en Canarias. No, mierda, las 12 sí, las 12 en la península, las 11 en Canarias. Ya lo he dicho bien, ya. Dragon Quest 9 es el juego más esperado en tierra japonesa. Sí, sí, sí. El caso es que ha salido una publicación, como viene siendo habitual, por parte de la revista... Famitsu. Famitsu, como no podía ser de otra manera, donde nos dicen los 15 juegos más esperados de Japón, de las tierras niponas. Empezamos por el número 15 con Final Fantasy Akito 13 para PlayStation Portable. En el 14, Gyakuten Kenji con su protesto de Edgeworth, el juego de Edgeworth, recordamos, muy buena idea. Luego en la posición número 13, por parte de Level 5, Ni no Kuni de Another World para Nintendo DS. Seven Dragon para Nintendo DS. Street Fighter 4, todo por el oso para PlayStation 3. Ryoga Gotoku 3, dícese de Yakuza 3 para PlayStation 3. De la Reman, de PlayStation 3 también. Final Fantasy Versus 13 de PlayStation 3. Star Ocean de Last Hope como único juego de Xbox 360. Amagami de PlayStation 2. Dragon Quest 6 de Nintendo DS. Monster Hunter 3 de la todopoderosa para Wii. Resident Evil 5 de PlayStation 3. Final Fantasy 13 de PlayStation 3. Y Dragon Quest 9 de Nintendo DS también de Square Enix. Con lo cual se cierra la lista con 7 juegos de Square Enix, 4 de Capcom, 1 de Enterbrain, 1 de Level 5 y 2 de Sega, donde se incluye su Yakuza 3. Esperadísimo, señores, esperadísimo. Bueno, esta hay, es la lista. Hay un tapao. ¿Un tapao? Hay un tapao. Un tapao. Bueno, no es un tapao. Tenemos que decir muchas veces la palabra tapao porque nos la están quitando en otros programas. Ah, sí. Sí, en Blade Game Over. Nació aquí esta palabra. Esto es nuestro tapao, el tapao de la temporada. Ah, sí. Vamos, comenzó el Funs a decir tapao hace 2 semanas y no había quien lo parase. El tapao, tapao, tapao, tapao, tapao. La Cradia Gamer dicen tapao, tapao, tapao. ¿Ah, sí? Sí. Pues oye, el tapao. El tapao. Con la R de Arcadia Gamers. Copyright de Arcadia Gamers. Tapao. ¿No está Dragon Quest 10 de Wii? No, chache, pero si no se ha visto nada, judío. ¿Y qué? En esta lista falta poca. Con que salga un rumor y hasta metí en esta lista el juego. Pues sí, es verdad. Pero bueno, qué raro. Tendrás que conformar con el Dragon Quest 9 de Nintendo DS, que ya es. Bueno, pues. Kingdom Hearts 352/2. 58/2. Estoy como el Edu. 58 y medio, chat. Vale, venga, va. Hay que suplir el lugar del Edu. Claro. Pobre Edu. Pues el juego que se llama... El juego se llama Kingdom Hearts 358 y medio días. Días y medio. 358 días y medio. Bueno, todavía no está traducido, quizás lo traduzcan mal. ¿Qué te parece? No está traducido porque todavía no tiene ni fecha para Europa. Y además se va a la primavera de 2009 en Japón, según ha confirmado Square Enix. ¡Qué bien! Pues estoy seguimos deseoso. Sin tener nuestras dosis de Kingdom Hearts. Estoy deseoso de llevar a los mariquitas de la organización. Roxas, aquí llevas a Roxas. A Roxas, al Axel, al Xemnas, al Freddie Mercury ese. ¿Te acuerdas, no? Del que se parecía al Hunter Portable. Todopoderoso, todopoderoso. Es el más de año. Señores, la lista que conforman los juegos más vendidos de Japón este año la componen los juegos Monster Hunter Portable 2 Second G de PlayStation Portable en primera posición, Pokémon Platinum DDS, Wii Fit de Wii, Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Brawl de Wii, Riden Tengoku Gold de Nintendo DS, el cual me sorprende, esa sexta posición, en la séptima Dragon Quest V, en el 8 Hoshi no Kirby Ultra Super Deluxe de Nintendo DS, en la novena posición Animal Crossing City Folk de Wii y, por supuesto, en décima posición, el incombustible Wii Sports. No hay ningún juego, solo el primero, el Monster Hunter de PSP, el resto Nintendo. Todo Nintendo casi, sí. Luego yo destacaría algunas posiciones que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Chache, como la posición número 30 del, ahora sí, incombustible New Super Mario Bros. Por no hablar del número 21 con el Mario Kart DS, que aún sigue ahí. Aún sigue ahí. Normal. Sí, sí. No, no, es decir, pero... no sé cómo el catálogo en Japón, pero Nintendo DS este año... Sí, arrasa. Pues aguantan las viejas glorias. Metal Gear Solid 4 en posición número 13, luego en Wii Play en número 15, o Super Roboto Tyson Seto de PlayStation 2 en el número 17. Muy bien, pues antes de irnos con la publicidad y... Un mensaje. Vamos a dar una noticia de un evento de Madrid. Un evento en la Universidad Complutense de Madrid, y es que desde la Asociación Game de Desarrolladores, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, la Asociación Game, ha dado para ir a la Global Game Jam, que es un encuentro multitudinario entre desarrolladores de videojuegos que tiene lugar simultáneamente en muchas ciudades de todo el mundo, con lo cual se pueden conocer a grandes... y futuros, mejor dicho, futuros programadores de grandes videojuegos, de momento jugadores a juegos amateurs, profesionales, en un país que todavía necesita un impulso, como bien sabréis, en cuanto a fabricación de videojuegos. Se y se es compra que las, mucho, pero se produce las poco. Cifras siguen siendo alarmantes, exactamente. Poco. Exactamente, chate, las cifras siguen siendo alarmantes. Y es que mientras que somos el cuarto consumidor mundial de videojuegos, solo producimos el 5% de estos videojuegos. El cuarto consumidor europeo será. No, cuarto consumidor mundial de videojuegos. ¿España? Sí. Coño. Puede ser, sí, claro que sí. Tranquilamente. Sí, tranquila, tan tranquilamente. Sí. Vale, es igual, sigue. Pues eso, que un 5% de estos juegos son fabricados por el mercado español. Así que nada, señores, que os invitamos a esta feria y que daremos más datos en los próximos programas. Y eso, daremos más datos, pero vosotros podéis ir allí. Sí, desde luego, después os pasamos la página web donde podéis conectaros. Lo ponemos en el foro. Sí, exactamente, lo ponemos en el foro y lanzamos el mensaje y la pelota imaginaria al techo que pertoca. Hala, vamos a la publicidad. Publicidad para volver después con los pollastres. A decir los ganadores de las categorías. ¿Qué? Y los nominados a mejor juego absoluto de 2008. Momento. ¿Qué? No veo el momento. No veo el momento. También Chache Crusión y Ceros y muchas cosas más. La segunda hora de Arcadia Gamers. ¡Hasta ahora! Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Pues bien, hemos escuchado para despedirnos de que fue el mejor juego absoluto de 2007, la canción de los créditos de Super Mario Galaxy. Nos despedimos de él ya hoy. Sí, porque hoy sale el que va a ser el nominado al Pollastrable del año 2008. En el último programa de enero diremos quién será el ganador. Sí. Y es el que nos acompaña durante todo el año. Todo este año con esa magnífica cuña de los pollos y el Mario Galaxy. Así que nos hemos despedido así de Mario Galaxy con este tema. Y después también hemos escuchado uno de los que posiblemente estén arriba, ¿no? En la elección del mejor juego absoluto hecho, que es el tema de... No me acuerdo del nombre de la cantante. ¡Ay! Lisbeth Scott. De Solid 4. Shep. Here's to you. ¡Oh, qué bonito! Así que, si os parece... ¿Empezamos los pollastres? Empezamos... ¡La gala de los pollastres! Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece... Qué mejor manera de empezar el año, ¿no? Que empezar con los mejores juegos del año pasado. Repasar esos grandes títulos que nos han dado todas las empresas de videojuegos de este mundillo y decir cuál ha sido el mejor según los usuarios de Arcadia Gamers. Más de 1.500 votos registrados al final, una cifra bastante potente para ser un medio tan chiquitito como somos nosotros, lo cual se agradece muchísimo, amigos oyentes, así que decir que estáis dentro del sorteo, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Y lo que vendría a ser, pues, ni más ni menos, esa lista de juegos, consolas e incluso contenido descargable. Compañías y los mejores de la mesa, de esta horrible mesa que cada semana os trae las más interesantes del mundo del videojuego, aunque ese es un premio que diremos al final. Si os parece, empezamos por situar cuáles son, según nuestros foreros, las compañías. Compañías más importantes del año 2007. ¿Qué mejor ha... 8, perdón. De 2008, las compañías que mejor se han comportado en 2008. Pues bien, en la categoría de mejor compañía de 2008... teníamos 12 candidatos. Y en el puesto número 12, THQ. Número 11, Namco Bandai. 10, para Sony. Número 9, Square Enix. Número 8, Take-Two. Número 7, Ubisoft. Número 6, Activision Blizzard. Número 5, Konami. Y entramos en la recta final. Número 4, Chache. El número 4 para Nintendo, con el 8,4% de los votos. En el caso del número 3, con el 16,3% de los votos. Ya, es un salto, porque sí. los siguientes votados ya pues están bastante arriba. En cuanto a porcentaje es Electronic Arts, ni más ni menos. ¿Quién nos iba a decir hace un año que Electronic Arts iba a escalar hasta la tercera posición es que, de la oye, lista? han apostado fuerte. Han apostado muy fuerte. Como Dead Space. Dead Space, Mirror's Edge, que al final haya sido un poco bluff. Está ahí la nueva licencia. Lo no hay que olvidar, como bien ha dicho Peter Moore últimamente en algunas declaraciones que ha hecho, la gama de juegos deportivos, donde FIFA 09 ha brillado como una de las estrellas del panorama del videojuego deportivo este año. Quizás no ha recibido lo que se merecía en cuanto a renombre y demás, pero la verdad es que FIFA 09 está bien, bien alto. Un título muy a tener en cuenta. Y bien, nos quedan dos para situar dos compañías que se juegan el primer puesto. Ni más ni menos que Microsoft y la todopoderosa. Capcom. Microsoft y la todopoderosa. ¿Quién será el primero? ¿Quién se ha llevado el gato al agua? Ni más ni menos, amigos, que Microsoft en primera posición con el 22% de los votos registrados en la página web de Arcadia Gamers. 17% con 17,2% para Capcom, la todopoderosísima, ¿no, Tony? Sí, bueno, es una posición muy digna, pero yo de verdad que me alegro por Microsoft, por esa gran posición, ese 22% que se ha llevado. Pues bien, veamos si los productos de Microsoft también han sido bien valorados por nuestros foreros, ¿no? Y también decir, ahora seguiremos con ello, pero perdón por un fallito, que en el número 5 está Nintendo y en el 4 Konami, no al revés, ¿vale? 5 Nintendo, 4 Konami, 3 Electronic Arts, segundo Capcom y primero Microsoft. Perfecto. Pues así ha quedado esta encuesta, esta consulta, y vamos a hablar ahora... Yo a mí lo que me extraña es la... Sí, ahora que está bien dicho y tal, la cuarta posición de Konami. No entiendo los méritos que ha podido hacer Konami este año dejando de lado Metal Gear Solid 4, porque dejando de lado Metal Gear Solid 4 nos quedamos con un retraso de Silent Hill, un Pro Evolution nefasto y poco más destacable por parte de Konami. Quizás sea la leyenda lo que apoyen los usuarios. El nombre. No está mal, tiene mucha leyenda a sus espaldas, no hay ningún tipo de duda. Siguiente categoría, chache. Mejor consola. Oh, sí, un voto. Mejor consola, 5 opciones, Nintendo DS, PlayStation Portable, Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Solo dábamos la opción de votar por una de las 5. Que os mojase, vamos, y vaya si os habéis mojado. Y con el 2% de los votos, PlayStation Portable se queda la última. Última posición. La primera posición. Por la cola. Pero bueno, la verdad es que PSP ha ofrecido juegos que a pesar de no haber sido muy anunciados, pues nos encontramos con títulos espectaculares, como bien veremos después en la lista de PlayStation Portable. Nos vamos a la siguiente posición. La cuarta, y no debería sorprender a mucha gente, si decimos que con el 5,6% de las votaciones, Nintendo Wii. Nintendo Wii. Qué curioso que las ventas, bueno, no hemos hablado 10.000 veces en el programa, pero las ventas no van acompañadas de Wii. En el número 3, y también habría que añadir que los porcentajes de estos tres, de los cinco, los tres últimos candidatos, pues tienen poco porcentaje. Nintendo DS con 6,3% de los votos en el número 3. Sí, sí. Y se disputan el primer puesto Xbox 360 y PlayStation 3. ¡Ay! ¿Qué habrá pasado? Hombre. ¿Qué crees que ha pasado? Hombre. ¿Qué crees que ha pasado? Conociendo... A los usuarios. De Arcadia Gamers. Del foro de Arcadia Gamers. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues, ¿qué queremos deciros? Que ha ganado con un 71,8% Xbox 360, con lo cual la consola del año en Arcadia Gamers es ni más ni menos que Xbox 360 respecto a un 14,1% de PlayStation 3. Sí, señor. Es lo que tiene mojarse. La gente ha tirado por lo que tiene. Claro, efectivamente. Ni más ni menos. Vamos a otra categoría. Decir que todo esto lo podréis consultar a partir de mañana. Uh-huh. El foro ahora está momentáneamente oculto a la espera de que publiquemos la encuesta con los candidatos a mejor juego absoluto de 2008. Y también veréis las encuestas ya cerradas, pero todavía sin los porcentajes por consultar. Esta noche o mañana seguramente estarán para que lo podáis ver, ¿no? Perfecto. Vamos con, por ejemplo... Mejor juego descargable. Mejor juego descargable. Pues bien, mejor juego descargable. Teníamos 11 candidatos. 11 candidatos, sí señor. Repartidos entre el WiiWare, el PlayStation Network y el Xbox Live Arcade. Correcto. Nos quedamos, vamos a empezar ya directamente con las últimas posiciones. En número 11, Siren de PlayStation 3 con un 2,3%. Número 10, Ratchet & Clank, armados hasta los dientes, con un 3,5%. Luego nos vamos al 9 con Bionic Commando Rearmed, lo cual no confirmó mi triplete de Capcom en esta categoría, con un 3,5%, bastante pobre para el juego que resulta ser. Luego nos vamos a la octava posición con el clásico de Rare, Banjo-Kazooie, con un 5,6% de votos. Séptima posición para Lost Winds de Wii, un juego que creo que ha sido bastante infravalorado por los usuarios, pero bueno, ahí están vuestros votos. Luego nos vamos al sexta posición, donde Wipeout HD, con un 9,9% de votos, se alza en una posición. Perdón, Castle Crashers, perdona, Tony. Castle Crashers en el número 6. Cierto. En el número 5, Wipeout HD. Exacto, en el número 5, con una honrosa posición para Wipeout HD. Y llegamos a las posiciones calientes de Arcadia Gamers. Cuarta posición para el clásico también de Valve, Portal Steel Alive, con un 10,2% de votos. Decir que esta categoría ha estado bastante empatadita comparado con otras. Y es que el 10,2% de Portal no debería sorprendernos al encontrarnos con un título de tan magnas características jugables como es este juego casi casi revolucionario del año 2007. Un juego que rompió todo. Ahí estamos. Mega Man 9. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Mega Man 9, como yo aventuré que iba a molar. Iba a molar. Y la gente me decía, no, Tony, es un timo. Pues aquí tenéis vuestro timo. Tercero, Pollastre de Bronce. Astre de Bronce en el año 2008. Sí, señor. Qué señor, qué bueno. Señores, ¿quién se disputa la primera y la segunda posición de estos juegos descargables? Bright y Super Street Fighter 2 Turbo HD. Deciros que uno ha sacado el 27% y el otro ha sacado el 13,7%. ¿Usuarios? Empezamos el año anunciando la llegada de Super Street Fighter 2 Turbo HD como el pollastro de oro Arcadia Gamers 2008. ¡Oh, sí! ¿Repetirá esto Street Fighter 4? No lo sabemos, pero los caminos de la Todopoderosa son inescrutables. Segunda posición para Braid, Chache, una de las sorpresas del año, sin ningún tipo de duda. Sí, sí, sí. Respetable totalmente este pollastre de plata para Braid. Así que ese 23,7 para Street Fighter 2 Turbo HD. Yo creo que totalmente merecido. Y ese 13,7 para Braid. También merecido. Muy bien, pues dejamos de banda la categoría de mejor juego descargable y nos metemos en materia directamente ya con la categoría de PC. Decir que esta categoría de PC no estaba incluida en un principio dentro de los pollastres y daros un homenaje a vosotros, a los que nos estáis escuchando, que habéis permitido que esta categoría saliese a flote y la votaseis. Así que va por ustedes, señores. Elegida por parte de los foreros de, sí, sí, sí. De Arcadia. Totalmente hecho por los foreros y de verdad que va por vosotros, gente. Y que muchísimas gracias. ¿Vale? Así que va por ustedes. Habían 8 candidatos y en el número 8, Stalker, Clear Sky. Número 7, nos encontramos con The Wall of Goo, con un 5,6%. El 6 para Spore. El 5 nos vamos para Crisis Warhead, con el 11,9%. El 4, Left 4 Dead. Y nos el, vamos el tercero, al podio. The Witcher en Asset. Bien, ¿qué nos queda? El primero y el segundo. El primero son Fallout 3 y Mass Effect. Mass Effect vuelve. Vamos a ver quién ha ganado. Bethesda, señores, Fallout 3, como no podía ser de otra manera, en PC, arrasa con un 20,8% al 16,7% del juego de BioWare, Mass Effect. Que bueno, que no se ha podido alzar con el pollastre de oro, como ya hiciera el año pasado, si no me equivoco, en 360, que quedó en el podio, pero se vuelve a quedar en otro podio, y en este caso en el de PC. Merecido totalmente para ambas posiciones. Fallout 3 por ser uno de los juegos casi, yo diría que probablemente el GOTY, pollastre de oro 2008, sino que además... Hablamos de dos juegos de AAA, sin ningún tipo de duda, y dos de los grandes productos de este año 2008. No tengo mucho más que decir, chanche. Yo me alegro mucho por estas ambas posiciones. Vamos con PSP. En el octavo puesto, Riviera de Promised Land. En el séptimo, Disguise Afternoon of Darkness. En 6, Star Ocean Fish Departure. En el 5, Everybody's Golf 2. En el cuarto lugar, Loco Roco 2. Y nos vamos al podium. Tercera posición para Final Fantasy VII Crisis Core. Yo cedería la palabra a nuestro compañero Zeros. ¿Qué le parece? Fatal. ¿Por qué? O sea, a mí no me parece digno de estar en el podio de PSP. Pues mira, pues un juego que tuvo un 5, si no me equivoco, ceros. 5 y medio, 6, por ahí, poquilla cosa le di. Un pollastre de bronce. Fíjate. No sé, yo no creo, no voy a decir que esto refleja la calidad del catálogo de PSP porque me niego en rotundo. Más que nada porque, habiendo jugado a Crisis Core, a Everybody's Golf, a Disgaea y a Riviera... e incluso Loco Roco, superan de largo a este Crisis Core. Pero bueno, ahí está vuestra opinión, respetable totalmente, y para eso está, los votos. ¡Democracia, amigos! ¡Democracia! ¡Segunda posición! Segunda posición jugada entre God of War, Chains of Olympus y Castlevania Drácula X Chronicles. Nos tememos que Castlevania Drácula X Chronicles se queda con el pollastre de plata 2008 para ceder el cetro de PlayStation Portable del juego pollastre de oro 2008 en PSP para God of War, Chains of Olympus, y la gente de Red Dead Down se alza con el trofeo del Chocobo Dorado, señores, con un 99 votos, con un 31,6% de votaciones y un 21,4% por parte de Castlevania. Merecido ambos juegos. Son dos grandes títulos que se merecían estar en lo más alto del podium de esta consola portátil. Y genial, me parece muy buena elección. Curiosamente, el catálogo de PSP, por lo que veo, son juegos sobre todo aparecidos en el primer semestre del año, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí. God of War, Castlevania, títulos a contrario que las grandes consolas que han recibido sobre todo los buenos títulos en octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Sí, no por ello menos destacables, porque la verdad es que estamos viendo verdaderos juegos buenísimos. Y no sé, es una situación curiosa, Chachi, la que comentas, y que la verdad es que no había ni caído. Bueno, tonterías pero, aparte, no, seguimos pero no con es la... ninguna tontería, ¿eh? Es una cosa curiosa. Seguimos con las portátiles Nintendo DS. Vamos a hablar ahora de Nintendo DS. Pues bien, teníamos 8 candidatos también y en el puesto número 8, Make Dragon Quest 4. Con el 6,33% de los votos, 7 Ninja Gaiden Dragon's World, con el 6,6% de las votaciones. El sexto lugar, Advanced Force, Netflix con 7,2%. En el sexto lugar, el profesor Layton y la Villa Misteriosa, con el 9,3% de los votos. Bien, llegamos a la recta. Y en la recta, señores, nos encontramos con lo siguiente. Cuarta posición para The World End With You. Os digo una cosa, si este juego hubiera salido en castellano, estoy seguro que habría subido tranquilamente dos posiciones más. Tranquilamente. La lástima ha sido eso, el nefasto trato que ha sufrido en nuestro país este juego y que no se ha visto alzado por el público popular que podía catar un RPG en castellano como se han jugado muchísimos otros con calidad nefasta. Cuando se ofrece una calidad más que buena, ha resultado que este juego no ha sido agraciado con el don del doblaje en castellano. Posición. Todopoderoso puesto para Ace Attorney Apollo Justice. Pollastre de bronce para las aventuras de Apolo, Fénix y compañía en esta entrega de Nintendo DS, la cuarta entrega de la saga Gyakuten Saiban o Phoenix Wright en Europa y Occidente, que se alza pues con eso, con las novedades que podía incluir la pantalla táctil, con nuevos casos y un caso final sencillamente de órdago. Me lo acabo de pasar hace relativamente poco y el caso final es impresionante. Chache, las dos últimas posiciones. Final Fantasy IV, Castlevania Order of Ecclesia. ¿Qué habrá pasado? Quizás haya una sorpresa. Oh. Perdón. Pues aunque Ceros tiene muchas ganas de saber quién ha ganado el Nintendo DS por las prisas que tiene con el botón, nos quedamos con que Castlevania Order of Ecclesia y Final Fantasy IV han empatado en votos con un 21,9% en Nintendo DS. Con lo cual comparte astre de oro, tanto Castlevania Order of Ecclesia como Final Fantasy IV. Me parece genial. Es que estoy contento con la puntuación. La gente, oye... Qué buen gusto tienen nuestros oyentes, oiga. Han empatado en una primera posición, que es algo que no suele ocurrir. No, y más cuando hay tantos votos. Bien, me gusta. O sea, es que son dos grandes juegos que han pasado por Nintendo DS este año. Con lo cual, solo podemos que alegrarnos por esta noticia. Esta buena noticia. Y ahora vamos con el ganador de la... de Wii, de Nintendo Wii. Se empiezan a poner las cosas serias. Wii, chache, Wii. Madre mía, 8 jueguecitos más de Wii. Y en el 8 Animal Crossing de Wii. Con un exitazo. Con un 1,7% de los votos. Pues vaya. En el 7 Zakan Wiki. Qué bien. Con 6,4% de los votos. En el puesto número 6 Wario Land de Shake Dimension. Con 6,9% de las votaciones. En quinta posición, un juego que creo que también ha pasado un poco infravalorado por los oyentes de Arcadia Gamers, y es ni más ni menos que Disaster Day of Crisis. Lástima. Llegamos a la recta final. Cuarta y todopoderosa posición para Okami de Wii. Ready at Dawn vuelve a colar uno de los juegos del año 2007, en este caso, en la lista de otra consola. Si ya lo ha hecho en PSP con su pollastre de oro para God of War Chains of Olympus, nos cuela un Okami hecho por las manos de Clover, las divinas manos de Clover, y pasado después por el lavadito de cara que le sometió Ready at Dawn. Dos empresas geniales con un juego aún más genial y con un puesto de Champions más que merecido. Tercera posición. Suda51 y su No More Heroes se ponen en tercera posición con el 16,5% de los votos de los oyentes del foro. No tengo mucho que decir, la verdad es que es un juego que creo que ya de antemano no creo que tuviera que estar en esta lista, en mi modesta opinión. Los otros miembros del programa pensaron que sí, y es algo totalmente respetable, pero yo creo que No More Heroes no me acabó de hacer para nada. A pesar de ello, envuelve una gran trama, envuelve unos personajes súper carismáticos y unas batallas que, bueno, que no son escala 1-1, pero que al menos son divertidas. Algo es algo. ¿Y quién ganará? ¿Quién ganará, Antonio? Entre Mario Kart Wii y Super Smash Bros. Brawl. Pues yo, conociendo a la gente del foro, creo que está bastante claro. Sobre Second Steve. Los ojos, la piel amarilla, poderes y Potter. Y Potter. En fin, pues evidentemente hablamos de Super Smash Bros. Brawl, con el 28,3% de las votaciones en el pollastre de oro de esta categoría. Y Mario Kart Wii, con el 19,7%, se queda con la plata. Mario Kart Wii, un buen título. Un muy buen título, de los mejores títulos de la saga Mario Kart. La gente puede hablar, se habló en su momento de que era, digamos, la versión de DS llevada a Wii. Supera con creces la versión de Nintendo GameCube y la de Nintendo 64, a mi parecer. Y bien, tenía la novedad del volante. En su momento hablamos de todo esto, pero recordar que el volante te hace gracia los primeros 10 minutos, y si quieres jugar y ganar, tienes que jugar Wiimote y el Nunchaco. Porque sí. Si no, lo tienes difícil. Un poco difícil, pero antes de nada querría hablar un poco modo de... Modo online, perdón. Perdón, sí, modo tranquilo. Online, nefasto, pero modo online. No obstante, ahí... Además, tenemos Smash Bros. Brawl, que es tranquilamente el museo de Nintendo para los nintenderos. Dedicados, además, a un juego de lucha con un modo historia más que trabajado, ese emisario subespacial del que tantas maravillas hemos hablado a lo largo de este año 2008. Este año pasado, 2008, quiero decir. Invitados como Sonic o como Snake conforman un juego realmente trabajado y un pollastre de oro con todas las de la ley. Efectivamente, también con su online, y que los foreros de Arcadia organizaban verdaderos batiburrillos hablando de Brawl, que sí. Oye, Brawl. Y al final, nada, tanto Brawl, se cansaron de él al mes. ¿Qué me dices? Sí. No me digas. Bueno, estoy hablando sin... Esto es una puya. Una puya. Feo, chache, feo, estamos de celebración. Sin conocimiento de causa, ¿eh? No sé si juegan, Hay que ver. Pero bueno, tú no llegó quieres Brawl, buscar la ruina. La ruina. Era una hiena. PlayStation 3. PlayStation 3 con sus 8 candidatos. En el número 8, Call of Duty World at War. Vaya por Dios. Con 4,6% de las votaciones. Esta vez le tocó a Triarch y parece que la gente no está muy contenta. Se escucha mucho la definición de este juego como mod de Call of Duty 4, con un modo historia... de risa. Dicen que es de risa. Los doblajes son de puta risa. Que parecen dobladores de broma. En fin. En el número 7, Resistance 2. En el número 6, Dead Space, con el 7,7% de las votaciones. En el 5, Grand Theft Auto 4, con el 10,3%. Y llegamos a la recta final. Cuarta posición. La versión de PlayStation 3 de Fallout 3. Curioso. Además, hay un botito de nada a Grand Theft Auto 4. Y claro, en PlayStation 3 hay más competencia. Fallout 3, por eso baja a la cuarta posición. Sí. Y en el número 3... de PlayStation 3, BioShock. Curioso, un pollastre de plata, como fue el año pasado, definitivo, en todas las consolas en general. Nos encontramos con un pollastre de bronce un año después en PlayStation 3, la consola que tuvo que haber salido y al final no salió. Recordamos que tuvo la exclusiva Sony sobre BioShock y al final Microsoft se la arrebató. Se la arrebató. Y atención, amigos y amigas, porque aquí hay uno de los piques más interesantes de todo el tinglado de los pollastres de este año. ¿Innovación o clasicismo? ¿Little Big Planet o Metal Gear Solid 4, chachi? Un 10. Un juego de 10. Pues los oyentes y foreros de Arcadia son clásicos, ¿no? Están de acuerdo con nosotros. Es un juego de 10. Pero ojo a Little Big Planet. No hay que quitarle el ojo a este juego, a este pollastre de Platen. Nada, y es que entre los dos se llevan casi... Un 50%. Sí, el 50% de las votaciones de las opciones de PlayStation 3. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, el pollastre de oro de esta categoría con 28,8% de las votaciones. Y en el segundo lugar, Little Big Planet, con el 21,7% de las votaciones. ¿Qué os vamos a contar de Metal Gear Solid 4? Que nos contásemos el final de la saga casi más épica de la historia del videojuego. ¿Más épica? Más épica, sí, sí, sí. Una de las mejores bandas sonoras que han sonado a lo largo del año 2008. Una jugabilidad cuidada. Unas TGs. Unos vídeos in-game. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, señores! Culminación, la culminación de una historia de hace 20 años. Una narración que no veremos ni en el cine, ni en la televisión, ni en ninguna parte. Solo, de momento, en tu PlayStation 3. De momento. Bien, vamos a hablar de la última categoría que nos queda por comentar antes de la categoría LOL. Y es Xbox 360, amigos y amigas. La versión de Call of Duty World at War de Xbox 360 ocupa la octava posición con el 4,2% de las votaciones. No me voy a estrellar, se lo ha currado, ¿eh? Uf. No vea. Séptima posición, Soul Calibur 4, otros que se lo han currado. Otro juego que pudo ser y no fue. En el segundo, Fable 2 con el 8,8% de las votaciones. En el quinto, Dead Space con el 11% de las votaciones. Y en la recta final de Xbox 360... El cuarto lugar es para Lost Odyssey. Lost Odyssey, chanche, ¿qué nos puedes contar de Lost Odyssey? Bueno, lo comentamos hace poco, el juego de Miss Walker, el juego de rol que prometía mucho y lo cumplió casi, pero fallando en muchas cosas básicas. Pero bueno, ahí le han dado el cuarto puesto a nuestros oyentes y es muy respetable un juego que tuvo en el programa un 8,25. Bien, juego de rol importante del... De los pocos que hay en el catálogo de 360. Siguiente puesto. Tercero. Pollastre de bronce para mi heridísimo Grand Theft Auto 4 con un 15% de las votaciones vertidas por los usuarios. Ni más ni menos que las aventuras de Niko Bellic por Liberty City dejan mella en los usuarios de Xbox 360 tras ser disfrutado por ellos mismos en sus respectivas consolas y televisiones. ¿Qué contar? Que no os hayamos contado ya de Grand Theft Auto 4, pollastre de bronce, señores. Segunda posición. Y primera, ¿para quién será? ¿Nos la jugamos quizás entre Gears of War 2 y, no sé, Fallout 3? Venga. Curiosa batalla la que han librado hasta el final Grand Theft Auto 4 y Fallout 3. Y es que hay que hablar de... No, sin desmerecer para nada Gears of War 2. También hay que, es justo decir que Fallout 3 ha sido un juego de tapadillo en algún sentido. Es decir, tal ha sido la aglomeración de buenos títulos en la última época del año, que de Fallout 3 ha empezado a hablar mucho en el último mes. Sí, sí, sí. Y sí, también eso ha repercutido en su escalada tremenda, sí, sí, sí, sí, de puestos hasta el segundo lugar. Empezó fatal... Grand Theft Auto 4 le sacaba tranquilamente 30 puntos a los principios de las votaciones. Y la gente empezó a jugar a Fallout 3. A votar. A ver y a la votar. Maravilla que es. Sí, sí, sí. Y probablemente Fallout 3, si hubiera salido un par de meses antes, estaríamos hablando del pollastre de oro 2008 de Arcadia Gamers en Xbox 360. Pero nos tememos que, por sorpresa de todos, y si nos lo dicen en enero del año pasado, no nos lo creemos, Gears of War 2 es el pollastre de oro 2008. ¿Qué os voy a contar? Que nos contásemos ya de Gears of War 2 en el análisis de Gears of War 2 en nuestro programa. Las aventuras de Marcus, Fénix, Dom, Carmine y compañía. Acompañados, como no, de sus Lancers, los Locust y demás en el mundo de Jacinto. ¿Qué os voy a contar? Que no os hayamos dicho ya. Un online que será arreglado en breve, pero a pesar de ello bastante completito, y un juego muy, muy completo que se merece ese pollastre de oro de 24 quilates. 27,7% de los votos para Gears of War 2 y el 15,3% de las votaciones para Fallout 3. Bien, pues estos han sido los resultados de los candidatos al mejor juego absoluto, que enseguida vamos a comentar cuáles son nuestros nominados, pero antes... Amigos y amigas, había otra. Baja el volumen. La votación. Nah. Ya ha llegado el momento. Sí, sí, perro, sí. Y ha llegado. Dice el chat que es la votación más importante. El momento. Tampoco estoy de acuerdo, creo que está sobrevalorada. ¿Por qué dices eso? Porque lo está. ¿Qué pasa? ¿Cómo has quedado, Antonio? No lo sé. ¿Y tú lo sabes? Vamos a repasarlo. Repasemos. Bueno, a ver, yo Tony, estuve totalmente en contra de a ver, esta Tony, votación. ¿Cómo, hacemos, cómo hacemos esto sin pelearnos? Desde el primer momento yo estuve en contra de esta votación. O sea, a mí déjame al margen. Tenemos unos resultados muy LOL. Recordemos de qué se trataba esta votación. De los mejores personajes y locutores de esta mesa, esta sacrosanta mesa, esta sacrosanta hora, dos horas de programa de radio de videojuegos que os tragáis cada semana. Pues bien, ay. Edu... Empieza a pensar que Edu está malo porque sabía lo que le podía caer. Sí. Y es que... ¡El farolillo rojo! Como ay. Diría nuestro odiado Don Camilo. Mira, le ha faltado Sancho y Quijotes, tío. Le ha faltado Sancho y Quijotes al final de temporada, creo yo. Edu, si hubiera saltado la de Sancho Quijote... En el último programa de la temporada, como subido. Hizo cierto perro, más o menos... En fin, 4,7% de los votos para Edu, que no está aquí con nosotros hoy. En el séptimo lugar, no entiendo muy bien por qué la gente ha votado al Chocobo. ¿Chocobo? Guaracu. Guaracu, no, tú no eres el Chocobo, perro. Ah, yo todavía no salgo. Bueno, pues el Chocobo ha quedado séptimo, tú. ¿Chocobo? ¿Qué dice el Chocobo, Tony? A ver, baja el volumen, que si no, no... A ver, ahora Chocobo, perdona. Recordemos que Tony ajá. tiene la habilidad de entender ahora mismo el chocobo. Es la única persona en el mundo capaz de entender ajá. el chocobino. Vale. Muchas gracias, señores. Muchas gracias al Magno Press por... ¡Como joder! Maese oyentes. Oyentes. Gracias por no. darnos tan magno placer de ocupar la séptima posición de este ranking casi sin tener que abrir el pico. Bien, ya no dice nada más. Y vamos bien. Con el sexto lugar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué hey, quieres hey. Tú? Ay, por favor, no sé hey, ni por qué la... ¡Hey! ¡Hello! ¡Listen! ¡Qué pasta de pava, tío! Navi. Joder. Personaje hey. Más absurdo. Hey. El la, personaje... La una en la península, las 12 en Canarias. El personaje más absurdo de la historia de este programa porque no aporta hey. Absolutamente nada. Nada. No aporta nada. Fue una idea rimbombante, pero que no tuvo... ¡Cállate ya! Y atención, en el número 5 ya hablamos con personas humanas. Bueno, Edu también lo era. En el número 5, amigos ceros, aquí te han colocado... ¡Santo música! ¡Qué hijo de...! ¿Cómo está ahí? Bueno, Edu, unas palabras. ¿Estás... Ay, Edu, perdona, ¿Edu? Ceros. Bien, solamente quería decir que... Bueno, el nombre saca de la el papel, votación... Saca el papel. No, está sacando como, un papel, el nota. El nombre de la votación es mejor random de la mesa. Si estoy solamente en sexto lugar o quinto. En quinto lugar. Apéndete el puesto. Es solamente porque no estoy en la mesa. Bueno, o sea, agua. Cuidado. ¡Que viene el Zenos! Incluso sin estar en la mesa, estoy en el quinto puesto de la votación. O sea que imaginaros si llegó a estar en la mesa en vez de la cabina. El tío. Pues mira, te voy a recomendar un juego, Zenos, hecho por Ubisoft. Imagina estar en la mesa. Mira, me lo apunto. Vamos con la recta final del mejor random de la mesa. Buah. Qué chorrada de votación. Y en el cuarto lugar, Antoñita la Fantástica. Es injusto. Antoñita. Pero es que es absolutamente injusto. Es un golpe. Es un golpe para tu ego. Pero qué ego. Yo no hablo de mi ego. A mí mi ego me da igual. Yo he venido aquí a hacer un programa de radio e informar a mis oyentes. Te ha votado el 13,7% de la gente. Mira, me honra ese 13,7% de la gente. Desde aquí un fuerte abrazo a la gente que ha confiado en mí. Que dicho sea de paso, voto mío. No como otros, que se votan a sí mismo. Tres veces, incluso, pim pam. ¿Qué voto? Voy a votar al perro, al pulpo y a mí. Tío guarro, que eres un tío guarro, yo voté a mis tres compañeros. Siguiente. Voté al Chache, no al Edu y al no Cero. Creo. Siguiente. Pues créetelo, que lo hice así. Gracias, chicos. Por encima de Antonio. Tenemos ni más ni menos que al... Anda, has perdido. Chache, en tercera posición. Claro. No pensaba que habías quedado segundo. Jódete, tío. Estás en clasificatoria para la Champions. Pero soy bronce. No me has chaval. Ganado de tanto, ¿eh? Tú tienes un diploma. No me has ganado de tanto. No supo podio, chaval. Solo tienes un 6% más que yo. Qué bueno, luego hacemos un breve análisis de cómo son los resultados en su conjunto, porque entre los dos que quedan... Mira, yo quiero decir llevar... una cosa a los amigos oyentes. Baja el volumen. Bueno... Sois unos cabrones, tío. Sois unos cabrones, tío. Es que, mira quién ha ganado y quién ha quedado segundo. Es que sois unos cabrones, tío. Os queremos, que lo sepáis. Y os queremos, ¿no? ¿Por qué? Vamos. Joder. Eres un romántico, Tony. Eres un romántico. Es que, ¿qué quieres que te diga? Yo los aprecio mucho y es verdad. Porque es que esto no pasa en ningún otro lado. Porque si alguien nos dice... que va a quedar segundo de la votación del mejor random de la mesa de Arcadia Gamers. Un personaje que no es de Arcadia Gamers, no me lo creo. Muy buenas noches, amigos y amigas. No vengo aquí a crear polémica de baratillo cuando son las 3 y 7 en Game Over, el primer programa satírico de videojuegos. Tenemos 150.000 personas en el Facebook, 40 millones de oyentes en el iTunes. Amigos y amigas, Nintendo 64 contra PlayStation en Arcadia Gamers. ¿Cuántas veces hoy ha dicho la palabra game en el Google? La palabra game, 8 millones de veces por lo menos. Y over... y 14 millones. Por lo menos, la letra sumado. O, no obstante, se está diciendo muy poco la letra O y la letra R, ¿eh? Sí, últimamente sí. Está viendo un bajón de la letra O y la letra R con respecto a la G y la E. Pero el único, el inigualable. En Big Man. El creador de todo esto. Aguantándonoslas, oh sí, seré tu próximo protagonista. ¡Qué perro, qué se siente! Le entregamos el pollastre de oro, gracias. De oro macizo, al perro del Name. Se escuchan tres aplausos mal puestos. ¡Qué cutre! Pero es cabrones, que no te mereces otra cosa. Sois unos cabrones, pero la gente me quiere. Me quiere a mí. Además has pasado la recta de los 2 años, perro. Normalmente los personajes cuando llevan 2 años en Arcadia Gamers, año y medio, se estrellan. Se el mueren. Perro aguantado. Es verdad. El Bug, el Cel, Don Camilo. Y ahí estoy yo. ¿Dónde está Don Camilo? Aquí solita, pensando, comiéndome la cabecita. ¿Queréis que cante más, amigos y amigas? No. Puedo inventarme más canciones. Porque yo soy el director de todo esto. Canta, autor, compositor, artista... de la SGAE, no destruyas el mito. Después soy yo, el del ego. Y tú ahí, ahora te van a poner a cantautar. Pues bien, amigos y amigas, que son las 1 y 7, vamos a darnos un pelín de caña. Venga, ¿no? Vamos. Y ahora sí, gente, ahora ha llegado el momento. Habéis tenido ahí los pollastres de oro, no hay que menospreciarlos ni mucho menos, pero es que lo importante viene ahora. Lista definitiva. Mejor juego absoluto del año 2020. Nominados, van a estar en breve a vuestra disposición en el foro para que podáis empezar a votarlos. Y vamos a decirles cuáles son esos 12 candidatos. El primer juego que estará nominado para Mejor Juego del Año Absoluto 2008 es ni más ni menos que Fallout 3 de Bethesda, que salió el 30 de octubre en el año 2008, como no podía ser de otra manera. ¿Qué vamos a contar? Chache de Fallout 3, una aventura totalmente abierta, una aventura donde sales de un refugio después de muchísimos años encerrado y después te encuentras con un mundo devastado, un mundo abierto hacia ti y donde tú puedes llegar a ser lo que podría ser perfectamente, electamente. 2277, que se dice pronto, Rodríguez, se dice pronto. 30 años después de la época de Fallout 2 y 200 años después de todo el mundo en el que transcurre el juego. Qué bien, amigas. No veas. Este es el primer nominado, vamos con el segundo. God of War 2 Chains of Olympus de PlayStation Portable. Y es que no hay nada como disfrutar de uno de los mejores juegos jugados en PlayStation 2 en una PSP en el tamaño de tu mano, tranquilamente viajando por el autobús. Kratos, en una precuela 10 años antes de lo que se vio en God of War 1. Maravillosa historia greco de dioses griegos y demás. Después se pasa la mitología por la polla, pero es un gran juego no obstante, señores. Hacemos. Castlevania de Drácula X Chronicles, que salió el 12 de febrero por aquí, por tierras españolas, y es las aventuras de Richter Belmont en el castillo de Castlevania. No podíamos pasar por alto el hecho de que dentro de este mágico UMD se encuentre ni más ni menos que Castlevania Symphony of the Night, y además se encuentre Chino Rondo, el clásico juego Death Engine, que después sería portado a PSP como de Drácula X Chronicles. Un pack que no te puedes perder. Final Fantasy IV de Nintendo DS, que salió para allá por el 11 de septiembre, el día de la diada, en Nintendo DS, un remake del clásico de Super Famicom, como nunca se había visto, con unos vídeos espectaculares, una banda sonora hecha de nuevo y unos gráficos pues sencillamente geniales para la portátil pequeña de Nintendo. En noviembre salió por allá por el Xbox Live Arcade y hace relativamente poco por el PlayStation Network el Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, el pollastre de oro de las descargas de este año 2008 en Arcadia Gamers. Y qué decir del que no se haya dicho ya, un juego legendario hecho de cero casi, con nuevos diseños en preciosos HD que ha cumplido con las expectativas que se esperaba de él como un juego online, el más depurado jamás visto en un juego de lucha online. Con un ligero retraso, el 26 de junio se nos planta Super Smash Bros. Brawl en nuestro territorio europeo, con básicamente un museo de Nintendo hecho DVD, junto a un modo muy, muy, muy cuidado de un player, ese Super Emisario espacial, además de un juego de lucha pues muy cuidado, con muchísimos personajes y que ha hecho las delicias de todos los usuarios de Wii y que se ha erigido ni más ni menos como el pollastre de oro 2008 en Wii. We'll be right back. No menos importante, pollastre de plata, volvemos a la saga Mario, con este caso Mario Kart Wii, que visitó las consolas Wii por allá por el 11 de abril con un modo online que podría haber sido algo mejor, no obstante dio horas y horas de vicio a muchos nintenderos en una de las mejores entregas nunca vistas en Mario Kart. La épica hecha videojuego, el 10 de Arcadia Gamers, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, el 4 de junio, impedido quizás por la huelga de transportistas. A pesar de ello, podemos jugar al que sería uno de los mejores juegos de este año 2008 y uno de los claros favoritos de cara a ganar el pollastre de oro definitivo en este año 2008. Media Molecule y su innovación absoluta, Little Big Planet, el 5 de noviembre. Sackboys por aquí, Sackboys para allá, nuevos modos de juego, pantallas hechas por los usuarios como les da la gana y colgadas en internet para el disfrute de un juego que se antoja infinito. Locust, para siempre. Gears of War 2, el 7 de noviembre, Epic Games nos visitó con uno de los juegos casi mejor valorados de Arcadia Gamers, quizás. Pero es que hablamos de un juegazo, un verdadero juegazo, un pollastre de oro 2008 en Xbox 360, gracias a Arcadia Gamers. Así que nada, otro gran favorito. Rockstar, Grand Theft Auto 4, mención especial por ese pollastre de bronce en 360 y esa cuarta posición en PlayStation 3. El 24 de abril, el mundo se paró por un momento para disfrutar de este Grand Theft Auto 4. Nico Bellic y compañía se han hecho con un puesto en el corazón de los jugadores de todo el mundo. Soledad en el espacio, Isaac Clarke contra los bichos de la nave espacial. Vamos a matarlos a todos. Dead Space, 24 de octubre. La Ishimura nunca estuvo tan infectada. Otro gran juego, digno de ser el GOTY absoluto. Pues estos han sido, estos son nuestros nominados, nuestros candidatos a mejor juego absoluto de 2008, a los que podéis votar a partir de ya en el foro de Arcadia Gamers. Perfecto. Hasta el último programa de enero, que creo que es el 30... 29 de enero. A finales de enero, donde también sortaremos una fiesta, de regalos. Añado una cosa, una consola de nueva generación. ¿Qué dice usted? Sí, de 8 bits, ya la veréis. Vaya, vaya, vaya, vaya. Es una consola curiosa, bien, con un mando de Mega Drive, un mando de Nintendo 64 y una pistola de Santa Mentira. Pues nos damos un poquito de caña, vamos a la Chachiclusión. ¡Chachiclusión! Al final del programa. ¡Onda! ¡Chachiclusión! En las Navidades es cuando se ve hacia dónde apunta Colón, amigos y amigas. Es cuando se hace el 90% de las compras. Servidor ha estado detrás de un mostrador y ha visto cambios importantes con respecto al año pasado. Este año, en un contexto de crisis de la economía real, la que afecta a los bolsillos del populacho, no de los banqueros que simplemente no ganan tanto, se han notado varias cosas. 1. Lo que puede ser el fin de la euforia por consumir Nintendo. 2. Un aumento importante del consumo de 360. Y 3. Un enfriamiento en el despegue de Sony, tanto de PSP como de PlayStation 3. Tenemos elementos para valorar el crecimiento de 360. Campaña de Navidad, magnífica, relación calidad-precio, etc. Podemos afirmar que el enfriamiento de Sony se debe precisamente al contexto de crisis con los altos precios. Pero Nintendo... Con Nintendo solo podemos intuir el porqué del fin de la historia. siguiente capítulo de la Chacheclusión, titulado Las Zamburguesas de Diagonal Mar. Copón. La semana que viene. Copón. Zamburguesas, Tony. Eso es de humor amarillo, ¿no? Han sido estos los ganadores, estos son los candidatos. Que sea del gusto de todos, es lo que esperamos desde Arcadia Gamer, desde el staff. Bueno, y de hecho lo habéis elegido vosotros. Vuestro voto ha contado tanto como el nuestro, o sea que... Así que también quería hacer una pequeña mención a la imagen de esta semana del programa. La imagen que nos ha hecho nuestro siempre recordado, pero nunca, pobre Fock. Nos ha hecho esa imagen tremenda de la última cena con las caras de los personajes de los videojuegos. Espectacular, Don Fock. Muy buena, desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro aplauso por esa ayuda que nos presta. Y bien, pues esperemos que se recupere pronto la novia de Edu, que podamos estar con él aquí la semana que viene. Porque se echa de menos a Edu, joder. Hombre, hay un vacío aquí a la derecha. Hay un vacío... pronto, hombre. Vámonos. ¿Qué más? Qué mutardeceros. Que teníamos tu sexo. Que teníamos tu sección, pero la dejamos para la semana que viene. Para la semana que viene. Eso se puede esperar. Sí, por supuesto. A ver la semana que viene, pero puede haber una gran sorpresa. ¿Qué dices? Sí, eso espero. Eso esperas. Lo digo con la boquita pequeña porque hace 3 semanas que debería haber jugado al probablemente GOTY de este año 2009. Vaya. Y al segundo también. Vaya. Y ya sabéis qué opino de cuál es el primero y el segundo. Sí, siendo tú. Hace 3 semanas debería haber jugado. Y no lo he jugado. Vale. Espero jugarlo antes posible. Vale. Que estoy deprimido. ¿Qué quieres que te diga, chacho? Hasta la semana que viene. ¡Adiós, gente! Buenas noches. Gracias por todo.